Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has prestado tu osito, has lavado los platos. Dos y media de la mañana, esto es la hora de Jalalala. Chicos, señor Serialvin. Bien, estoy empezando. Ya es el día del trabajo. Sí, y aparte, ¿qué mejor forma de trabajar el día del trabajo que trabajando, Podéis, no, es muy fácil. Mira, hay una cosa que se llama estado de ánimo. El mío. No, es que me estoy inventando una denominación, pero me cuesta mucho. Quiero decir, es muy fácil cuando alguien está hablando saber si sonríe. Sí. Por ejemplo, decir, me encanta estar aquí trabajando el día del trabajo. ¿Veis? A que se notaba que lo estaba diciendo sonriendo. Sí. En realidad, pues tiene mucho mérito. Es falso, es totalmente falso. Porque en realidad, claro, ¿a quién? Es jodido trabajar el día del trabajo. No es justo. Para mí no es justo. Para mí es horrible. Eso sí, te voy a decir una cosa. Estamos aquí con un pico y una pala. Dándole bimba. Pero no pasa nada, o sea, porque estoy aquí con vosotros. 902-345-678, me encanta. O sea, disfruto estando en el Jalalala, en Radio Marca, la radio del deporte, y poder comunicarme con vosotros. Poder leeros cartas de todas las cosas que están pasando, que son muchas. Poder hablar de partir de los temas que ayer nos antes de ayer, que esta semana hemos tratado. Vamos a tener... No, dijimos que haríamos un especial hoy, pero al final lo hemos pensado y hemos dicho a la mierda, así da igual. Ya, y entonces, hoy es un especial. Va a ser un especial particular. El especial de la Jalalala es especial normal. Vamos a hacer un programa lo más estándar posible. Sí. Y eso es un programa especial. Para nosotros. Porque normalmente siempre intentamos hacer algo especial. Pero no, hoy no. 902-345-678. Me están liando, tío. Choca. Porque me gustan los liantes. Son gente que tiene mucha presencia de ánimo. No como la gente que no son de fiel. 902-345-678. Tengo muchas ganas. Demasiadas ganas, quizá, de transmitir cosas y de... Tío, yo lo que sabes es lo que tengo yo. ¿Qué tienes? Hambre. Ah, no, es que esto no iba así. 902-345-678. Es súper necesario que nos llaméis a partir de ya. Porque si no, no podemos hablar con vosotros. Y aparte, recuerdo que necesito que nos contéis vuestros problemas. El Jalalala solo funciona bien cuando solo carbura, solamente se dan hacia el espacio con una potencia retropropulsora cuando hay problemas por vuestra parte. Porque sí, podemos leer cartas, efectivamente podemos hablar sobre las cartas y pero los problemas de otros. Yo quiero insistir en una cosa que normalmente no estamos haciendo demasiado hincapié. A ver, nosotros necesitamos problemas, pero no es necesario que el problema sea tuyo. Puedes contarme un problema que tú creas que tiene tu vecino. Sí. Puedes contarme lo que quieras, porque en realidad... ¡Nos importa un huevo! Sí. ¿Qué pasa en la hora de Jalalala? Yo iba a decir que estamos llamados a solucionar problemas. No solamente tu problema o el problema de tu padre o el de tu primo. 902-345-678. Cualquier cosa que te pase, cualquier mierda que se te ocurra, cualquier... pues también puedes llamarnos... Por ejemplo, sí. Imagínate, ahora, sí. ¿Qué hay? Crisis económica. Sí. ¿Quieres que la solucionemos? Pues nos llama, 902-345-678. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Zapatero no nos ha llamado. No. ¿Qué hay? Crisis económica. Si no, ya estaría solucionada. O Rajoy. Nos ha llamado. No, pero es que como Rajoy no es presidente, igual no le dejaba. 902-345-678. También hay más vías de confianza. Un segundo, ¿a ti no te llamó Rajoy? No, a mí no me llamó. ¿Te hablo contigo? Sí. Ay, Marialete. 902-345-678. Hay más vías de comunicación, también, sí. Por ejemplo, podéis enviarnos mensajes al 7900, sí. Con la palabra R marca, un espacio y lo que nos queráis contar. O a cuéntame tus movidas, @lahoradejalalala.com. Igualmente, si os agregáis a la página web de Facebook, que está ahí, sí. Como todo el mundo está metido. Ponéis pues, la hora de Jalalala. Exacto, en la parte de arriba a la derecha, donde ponéis buscar, ponéis hora de Jalalala y ahí, pues... ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un grupo y tenemos un usuario. Entonces, ¿qué te apetece más? Pues al usuario. Al grupo. Sí. Al grupo, porque tú qué eres. Bueno, es un usuario ya, ¿no? Entonces tú te agregas como 902-345-678. Venga, bamba. Hoy hay mucha gente, muchas cosas que hablar y muchos temas que contar. Sí. Así que no me quiero andar con gilipolleces ni tilindrengues. ¿Eh? Ni de qué. Eso tampoco. Venga, Javito, por favor, ¿le puedes contar a esta gente lo que posee en el Jalalala? Pínchamele. Buenas voces. ¿Y qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me tiene escalado, Estamos bien, muy bien. Muy ¿En bien, serio? Muy bien. Hace unos 4 meses que empecé a salir con mi novia. Es una chica estupenda y la quiero mucho. Nos va muy bien y nos queremos, pero eso no es el problema, claro. Lo malo es que hace un par de meses empecé a conocer a su familia, y en especial a su hermano. Él es el típico chaval que nunca ha tenido muchos amigos ni ha salido demasiado. Así que un día me pidió mi novia que me lo llevase con mis colegas a ver si se espabilaba un poco y hacía algún amigo. Como es normal, mis amigos al principio fueron cordiales, luego indiferentes y al final desagradables con el chico, que más o menos a las 2 horas ya estaba solo, sin decir nada y con todos mis amigos partiéndose el culo de él. Para acabarlo de arreglar, el tío se ha dado cuenta de dónde quedamos y ahora acude cuando se aburre y se viene con nosotros a jodernos la noche. Y claro, últimamente cuando ha venido, mis amigos ya son muy explícitos y desagradables. Y sé que estoy a punto de que mi novia me diga que no quiere que yo siga yendo con peña que trata así de mal a su hermano. Sabiendo esto, ya os imagináis que lo que quiero es que esta puta rémora deje de acoplarse sin cortar yo con mi novia. ¿Qué puedo hacer? ¿Y puede ser desagradable? Sí. Tienes razón, tío. Hombre, es que es verdad, claro, o sea, pero, si él ha sido invitado, hombre, es que es verdad, lo que no, mira, es que lo que me jode es la hipocresía. Un segundo. Yo creo que este es un caso de, no sé, que el chaval sea como dice el personaje este. Yo creo que aquí tiene un poquito de respeto hacia la gente, ¿no? Un poquito de... ¿Ves? Es que es tonto, es que pues, si eres tú muy listo, métete el dedo en el culo y rasca las amígdalas. Ya, qué gran... Eso es un consejo compuesto. Sí. Yo no sé si es más compuesto o elegante, ¿eh? Sí, no, pero está bien. Además, no, pero es aplicable en general a la vida. ¿Hola? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. ¿Te has dado cuenta de los circunloquios narrativos en los cuales... ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando? Soy la calla. ¿Qué va? Lo que pasa es que no conoces. Se ve que no oyes mucha radio, ¿eh? En realidad las cosas... A ver. Tú tienes una novia y sales con tus colegas y tal. Sí. La mujer es sobre una cosa. Estar sí. contigo y manipular. Espera, que tengo que pensar en cómo arreglo esto para que no suene machista. Estoy un poco fastidiada porque tengo un gran problema, o eso creo yo. Así que a ver si me podéis ayudar un poco. Resulta que durante los últimos 5 meses, más o menos, me he estado acostando con un tío de mi facultad. Estudiamos medicina y tenemos muy buen rollo. El tema empezó medio de broma. Un día en un botellón nos liamos y desde ese día nos acostábamos 3 o 4 veces por semana. Todo iba muy bien hasta que él empezó a pasar un poco de mí, de tirarse a otras. Esto último no me hizo mucha gracia, pero lo cierto es que tampoco nos prometimos amor eterno ni nada. El verdadero problema viene ahora. Desde hace un par de semanas me atrae muchísimo un amigo suyo. Son amigos desde hace mucho tiempo, desde el colegio, y yo lo he conocido por él, desde que empezamos a liarnos. Y aquí viene la pregunta del millón. El amigo me pone mucho, es muy atractivo, morboso y me tiene pinta de darlo todo en la cama. Y la verdad es que yo soy una chica muy caliente, así que me gustaría mucho acercarme a él. ¿Te gustaría que una de tus amigas más íntimas se acostara con tu ex rollo? Y la respuesta es que no me gustaría. Es más, me parecería muy mal, un detalle muy feo, así que a la inversa debería ser igual. Pero es que el tío me pone un montón. ¿Qué podemos hacer? ¿Debería hablar con mi ex rollo y decírselo sin más? ¿Deberíamos ir a decírselo a su amigo? ¿Y solo su amigo? ¿Estaría muy mal acostarnos a sus espaldas y callarnos? Soy la caña. Mira, esto hemos decidido. Sí. Sí. Bueno, juntamos todos y tiramos para adelante, ya está. Sí, o sea... Mi amiga y todos para adelante, ya y está. Y hay alguien más que encuentres por la calle. Yo estoy de claro, acuerdo. Pero si además... Queridos amigos, os digo una cosa de verdad. Dímela. Esta vida, esas cartas que la gente... No, ¿qué tal? Pero esa vida son chorreces, tío. Son chorreces. Chorreces y chorra... Mira, os digo de verdad. Dime. En esta vida soy una cosa de verdad. Lo siento. Pero aparte de eso... Hay que vivir la vida, pasarlo bien. Sí. Yo, sin embargo, soy de una de más moderno. Sí. Entonces, yo pienso en el reciclaje. yo pienso que este hombre lo que está haciendo es evitar que se pierda. Claro, o sea, entonces, sí. Y sobre todo, es que además, digamos que además el coche escoba tiene unas ventajas únicas. Como, por ejemplo, si está cerca de la persona adecuada, sí. Es claro, recoge personas que vienen de un desamor. Entonces, esto las hace especialmente sensibles y débiles en un momento dado. Como, y eso facilita claro, la o sea, presa. Claro, o sea, es que son como las típicas jacelillas. Soy la caña de la montaña. ¿Qué le dices, por ejemplo, a una chica? Si te le ves por ahí a una chica que dice... Guapa, bonita. Yo me acuerdo cuando era chaval, vivía al lado del instituto. Sí. Y claro, la auténtica salvajada, claro, decías. Claro, esto es... Pero de chaval, luego aprende y dices, no, si diciendo esas cosas lo único que hacen es mirarme mal. Ya. Entonces vamos a decir las cosas más bonitas, más delicadas. Es curioso, porque es curioso. El rollo de este, el rollo ¿cómo de aprende el ser humano? Te escucho. El muchacho, el Cornelio de ayer, el pobre, sí. Ese pobre muchacho. Que sufre. Ay, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Sí, hombre. Yo creo que clama al cielo, tío. Tiene que hacer un placaje. Sí. Al gimnasio, me voy contigo al gimnasio. Ya, pero... Con las amigas, me voy contigo a tomar café con las mira, amigas. Mira, perdona. Si empieza a negar, escucha, sí, si empieza a negarlo mucho, no, que tal, que cual, entonces que se lo está mandando. Estoy convencidísimo, y tengo una edad que ya anda mucho. A mí una cosa que, la cosa que más me gusta de este mundo son las mujeres. Es una cosa a la cual nunca he podido entender, pero que siempre he intentado entenderlo. Ya. No. Buscar la manera a ver de por qué son así de raras. Y esto de... ¿me puedes explicar pero por qué me lo hilvanas con los cuernos de porque las picardías, no, porque las picardías que tienen ellas las aprendes también. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la vida? Esto es lo que estaba yo esperando. ¿Esto de qué pasa, tío? Vamos a ver. Bueno, sí, ya verán, te comento. Esto del chaval me suena mucho, te voy a decir por qué. Hace como 20 años, tenía 19. Era te suena mucho, pero te suena lejos. Sí. No, pues de verdad, te digo, la edad de empezarse a hacer la misma, misma quinta, en fin. Y una cosa muy parecida, muy similar, ¿verdad? Era lo que pasa es que el curso dicho era primo de uno de los nuestros de la pandilla, ¿sabes? Sí. Y entonces el padre de este chaval, nuestro amigo de la pandilla, no lo quiso encajar ahí por con. Yo hago la conclusión de que hay gente que no encaja en ningún lado, la verdad. No encaja en ningún sitio. Es como súper benévolo eso. Ahora te explico el motivo, porque digo, lo quiso juntar por nosotros, era un tío de Fábrica de Portilla, él este que venía con nosotros a comprar ropa, a ver qué pantalones de sensación, qué ventana, pero claro, nosotros la verdad, nosotros muy crueles con el chalán, para que engañarnos le da mucha caña. Fíjate, como te digo, años hemos creado con nosotros, que hasta el punto que hasta que no se casó el hijo, este chaval que era el primo, no, en teoría no nos perdonó de lo que habíamos hecho al sobrino. Nos faltan para las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jaladala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jaladala, chico. ¿Quién más nos iba a patrocinar? Nadie. Bueno, sí, el Rabobank, pero no están... Uf. Pero es un nombre cojonudo, ¿no? O sea, yo creo que sería el patrocinador... Bueno, no, el patrocinador perfecto es Univet. Sí. El segundo perfecto, el segundo, sí. Rabobank, no, o sea... No, es verdad, un sitio que se llama así, o sea, no tiene que ser bueno, o sea... ¿Sabes lo que pasa? Que les veo una falta de iniciativa en España. Con eso de que no tienen oficinas y con las igual. Ya, bueno, pero... Hay que empezar por promocionarse, porque si la gente cuando llegue no... Bueno, de todos modos, les estamos dando una publicidad gratis que nos la deberían pagar, ¿eh? Sí, porque... Porque además no son gente que no tenga además, dinero. Además, no, hay que tener en cuenta que la gente relaciona mucho esto, ¿no? Entonces, la gente cuando ahora nos está escuchando dicen, caramba, si esta gente dice esto, eso significa que ellos apuestan y creen en Rabobank. No, entonces, no. A ver, nosotros apostamos y creemos en Univet. Sí, bueno. Yo, apostar con un banco es una cosa que no me suele molar. 902-345-678. Suelen tener apuestas muy de mierda, muy sosos. 902-345-678. Vamos a por un tema, pero enseguida vamos a volver, porque este programa tiene una especie de deuda de honor, ¿vale? Hace tiempo, hace unos días, habló con Nagore, que es una chica que ha tenido un problema con su novio. Su novio le ha dado una pequeña patada en el culo y eso hace que ahora ella esté técnicamente sola. Entonces lo que vamos a hacer es ayudar a Nagore. Ella no necesita ayuda porque es una chica muy simpática, muy maja, muy agradable, que puede encontrar perfectamente. Sí necesita ayuda porque, vamos a ver, sí. Te voy a explicar una cosa. Nagore podría encontrar un novio. El que quisiera. Pero implica eso... Que el novio que encontrase Nagore sería el mejor novio que puede encontrar en el mundo. De hecho, te voy a decir una cosa. Probablemente ni siquiera sea entre los 100 mejores. Entonces, ¿por qué Nagore? Si hay una cosa que ha demostrado, es muy buena chica, podría hacer lo que sea, pero no tiene buen tino con los hombres. Entonces, yo pienso que esto es una cuestión de delegar. O sea, cuando tú no eres. Tienes tus cosas buenas y tus cosas malas. Entonces, si no eres buena eligiendo hombres, déjaselo a profesionales. Eso no quiere decir que tú y yo seamos buenos eligiendo. Sí, pero el programa en general y los oyentes. Sí, Radio Marca. Es buena eligiendo. No, lo estás arreglando. Vale, 902-345-678. De cualquier manera, si quieres ser el novio de Nagore, Javito, que no habla, es muy bueno. Javito nos va a ayudar. Javito nos hará señales con las manos. Y él ya nos dice lo que le mola. Vale, 902-345-678. Nagore va a estar aquí ahora, luego, vamos enseguida. Y si quieres ser su novio, pues es tu oportunidad. O sea, 902-345-678. ¿Sabes cómo hacer mejor? Si quieres tener algún otro tipo de relación con Nagore, tú también lo propones. A ver qué pasa. Claro, o sea, esto es

Planeta Eurosport, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca con Fernando Ruiz y Luis Jiménez. Con el patrocinio de Powerade, bebida para deportistas. Podría parecer que 11 minutos son poco tiempo, podría parecer que no es suficiente, pero es más que suficiente. Es suficiente cuando hay tanta energía y tantas ganas de que algo choque otra vez. Joder, que hoy no estamos... Es que... ¿Sabes una cosa? El día del trabajo me estoy insuflando es que energía. Yo tengo un día muy malo porque estoy mirando una cosa que me comentó usted. Sí. Estoy mirando lo de los cuervos. Lo de comprarte un cuervo. Es lo más cool del mundo, ¿eh? Sí, sí. Sí, o sea, hay que mirar los tres en Cuenca. Bueno, 902-345-678, 902-345-678. Nagore, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pero qué pasa, tía? Que nos tienes abandonado. Mira, estamos que preocupados. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Llevamos como mogollón de cuántos meses o semanas ya. Tiempo aquí. Todas las noches diciendo que si Nagore para aquí, que si Nagore para allá, que si te buscamos novio. No llama a nadie, ¿vale? O sea, digamos que la iniciativa... No, sí, llamaron un par de tres tipejos que estaban en la latina. Huevos, sí. Los Los tres madrileños. Pero los tuvimos que descartar. Pero te voy a decir una cosa. O sea, madrileños no es el adjetivo que más destacaba de ellos. O sea, había muchos otros. Bueno, eran personas que tenían una querencia especial a ciertos tipos de vida y en particular lo que más es... Más que de vida, de bebida. Sí. Gracias. Nagore, ¿sabes? A ver, aún no tienes novio, ¿no? No, todavía no. Yo también, lo primero que me molaría es que pusiéramos en antecedentes a la gente, ¿vale? Entonces, Nagore nos llamó hace unas semanas y nos comentó y tal que tenía novio, que bueno, pues, ayudó con una carta, pero al fin, luego tu novio cortaste con él. Al día siguiente. ¿Pero sí. Fue porque te oyó o no? Si fue casualidad. No, que va, fue porque había... Espera, un segundo, perdona. Un segundo, Nagore. Javito, sí. Nagore nos va a contar porque lo ha dejado con su novio. ¿A ti te parece que el gilipollas esté silbando es una música de fondo como para que Nagore nos cuente las cosas así en confidencia? Sin embargo... Así se corta con... ¿Pongo también con la música acorde? ¿Perdona? ¿Queréis que ponga la voz acorde con la música? Sí, claro. Sí, claro, joder. ¿Sí se puede elegir? Venga, va. Pues, desgraciadamente ocurrió que al día siguiente... Pues mi novio me llamó. Sí. Bueno, primero me mandó un mensaje y me dijo: hay algo que tenemos que hablar. Y yo dije: ¡oh, por Dios! Perdona. ¿Sabes? O sea, ya que estás poniéndote así, yo pienso que lo mejor para más mofa y befa es que dijeras el nombre de tu novio. ¿Sabes? Así no cabe duda, ¿sabes? Porque mucha gente lo estará escuchando y está diciendo: hostia, pues este caso me suena y tal, pero me faltan ahí un datillo. ¿Tú puedes ilustrar con el nombre? Pero, tío, que no tiene la culpa. Ni yo estoy culpando a nadie. Él no tiene la culpa de cortar contigo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, ahí tiene razón el señor Albir, la verdad es que de cortar contigo. Bueno, sí, se me ocurre que poca gente. Vamos a portar como un capullo. ¿Perdona? Sí. Vamos a portar como un capullo. Pero luego además podemos decir interioridades y cosas que le hagan... Sí. Estoy casi seguro de que capullo no es su nombre. Venga, ¿cómo se llama? Raúl, bien. Sigue, perdona que te he interrumpido, Nagore. Bueno, pues eso. Pues me mandó un mensaje y me dijo... De estos mensajes super guays que digo yo, estos mensajes son para hacer el capullo. Me manda un mensaje y me dice: hoy no te voy a coger el teléfono en el trabajo porque hay una cosa nuestra de la que quiero hablar, pero hasta que llegue a casa no quiero hablar. ¿Y cuánto tiempo llevas con este tipo? 2 meses y medio. Bueno, tampoco es mucho, esa es la verdad. Vale, dale. Es que ya os dije que tampoco era... No, pero tú lo querías un mogollón, tía. Sí, porque tú te habías enterado. Tía, tú estabas enamorada, pero... Habías puesto todo no, el amor de este troncho, potente, guapo. Tenía el corazón que se me salía. Sí, o no tanto, te la sudaba bastante. Bueno. No, no sé, dímelo tú. A ver, no sé, yo le quería, pero me dijo que se lo tenía que pensar y le dije, para pensártelo, pues... Vete por ahí. Le creía, pero... Pero vamos a ver. Pero normal, o sea, ya, de eso como la canción de Beresco. Te quiero normal. Mucho, vale, pues, pero no. Entonces, ¿cuál ha sido el motivo del corte, en realidad? O sea, ¿ha habido alguna cosa así que digas, esto ha sido, joder, pues esto no, la cosa no... No, o sí, o qué? Había muchas cosas que se quedaron por hablar. ¿Sí? Y en vez de hablarlas... y en vez de pero muchas cosas, ¿sabes? Mira, el decir muchas cosas está muy bien, porque lo que haces es coger y tus problemas, que son solo tuyos y sinceramente no le interesa a nadie, pues lo que coges es que haces y haces una especie de genérico con la cual perfectamente la gente entiende lo que tal. Eso está bien. Lo que pasa es que esos problemas que te he dicho que son tuyos y que no le interesan a nadie, aunque a la gente pueden no interesarle, a mí en concreto sí. Entonces me gustaría que ahondases más en esas cosas que no hablaste y que te parece que te cuesta un poco decir. Mira, además, esto vamos a hacer como hacen en los psicólogos. Sí. Noto dentro de ti una rabia contenida, un chorro de ira que necesitas sacar afuera. Claro, ¿qué pasaba? No. ¿Qué pasaba? ¿Con que qué pasaba? No la hay. No, bueno, al decir ira da lo mismo, o sea, en realidad puede ser ira, puede ser a la mierda, si es que da igual. Hambre, o sea, sueño, lo que sea. Un retortijón, sí, si es que te tengo. Claro, hambre entonces, sí. Pues eso, noto hambre dentro de ti que necesitas... Hambre de contar. Hambre de contar lo que pasaba con tu novio. No, hambre, pero ¿qué pasa? Hambre porque me he echado al bondi. Ya, pero a ver, o sea, pero... Tiene que ver con la ruptura de mi novio, ¿no? También. Claro, ¿había algo así? ¿Había alguna cosa así en plan ahí, una tercera persona que estaba por medio que... ¿Pasaba algo de esto o no? ¿Y sabes lo que pasa? Estoy intentando vestirle un poco de drama, porque es que así nos será muchísimo más fácil. Vamos a captar, digamos, al público más sensibloide, ¿vale? Sí. O sea, vamos a... Porque vamos a creemos que tú necesitas un auténtico desgraciado. Exacto. Creemos que lo que necesitas tú... es algún tipejo, sí. Sí. El típico bien, llorón bien, de estos, más bien blando, sí, no, el típico llorón meliflo. ¿Qué va? Mira, perdona un segundo, Nagore, yo lo siento mucho, pero al referirte a nosotros, atiéndeme un segundo, al referirte a nosotros y al te has puesto en nuestras manos, entonces tienes que aceptar nuestro criterio, ¿vale? Tu opinión está bien a título informativo, sí, claro, pero no decides nada, no, y aparte, o sea, ya yo decidí no decir, no, eso está muy claro, vale, bien, bueno, no. Siempre, si no, lo dices siempre mucho, cuando entendamos así las bueno, cosas, si no lo dices mucho, ¿vale? Es que tampoco me apetece estar debatiendo, porque es que me parece como que me tengo que justificar y no me apetece. Entonces, o sea, vamos a las coger... cosas que yo digo son porque sí, joder. Vamos a coger uno blando. Sí, hemos elegido que es lo mejor para ti. Uno blando, el típico y si puede estos, ser sí. Casi mejor medio tonto. Sí, no, bueno, no. Pero ¿cómo que no? O sea... Pero ¿por qué? A ver, lo dejé en mogollón porque no tuvimos una bronca como Dios manda. Ya, pero, a ver, mira, el problema de esto, olvídate del pasado. Sí. Take vale, your past apart. O sea, all right. No, o sea, ah, por cierto, hablando en inglés. Sí. The song wasn't really the best song that you could put before my intervention in the radio. ¿Cuál esta? No. La de I'm a bitch. Ah. Ya, bueno, no ha sido casualidad, te lo prometo. Vale, una cosa para los menos avisados, en inglés, sí. Nagore se estaba quejando amargamente de la canción que le hemos puesto antes. Que soy una zorra, bueno, no lo decíamos por ella. A ver, es importante, mira, una cosa que es importante, ¿vale? El chico que te vamos a buscar puede que no te guste, ¿vale? O sea, porque vale. Y además es que la tendencia general de Jalalala es que te llamen pues remoras sociales, desgraciados, crápulas, gente. No me voy a llamar ahí un tío bueno, pero gracioso, no, perdona, y es que además fue de puta madre. Perdona, todas esas cualidades que has dicho, digamos que no son nuestras prioridades, ¿vale? O sea, todas esas cosas a nosotros nos importan poco. De hecho, hay algunas que incluso retan. Ya te hemos dicho que las cualidades que hemos pensado que para ti encaja. Sí, sí. Blando, cagón, medio tonto, cagón, cobarde. Sí. Sí, austero. Sí, austero. Austero. Y que además necesite ir a la clínica Boston, ¿eh? No. Narcoléxico. Y manejable. Y manejable. Todo este tipo de cosas. Bueno, manejable es muy difícil. ¿Sabéis de la clínica Boston? Maleable. No, vamos a dejarnos de clínica Boston. Atíndeme, que no te está ¿sabéis cuál? ¿Pero sabéis de lo que os estoy hablando? En realidad no. No, pero es que quiero que... Pero es el anuncio ese que dice... Ah, sí, ya. Puedes decirme lo que quieras, pero el resultado final es que, mira... De hecho, es una cosa que, mira, por ejemplo, el rollo tú te gustaría que fuera un chico guapo, ¿no? Eso sí que estaría bien. Sí, bueno, pues una mierda. De hecho, eso bueno, no está vale. Sí. Los tíos guapos, o sea, de hecho, 902-345-678, a partir de ya, o sea, creo que... ¿Eres feo, medio tonto? Claro, son no, cosas... No, o sea, y además... Eso sería el óptimo. No, y a partir de ¿Y que eso es algo que tú tienes que pensar de que ti, entren ¿vale? en el Facebook, ¿vale? Sí. Venga, sí, vale. Así veo lo peor que son. Y cuanto ya, más, no, mejor. No, pero es que no lo estás entendiendo. No. O sea, es que parece que tú en esto tienes algún tipo de prerrogativa y eso no es cierto. O sea, no vas a elegir nada. Claro, básicamente se va a elegir a quien nos haga a nosotros de los huevos. Ya, entonces, pero sí. Va a ir viendo. No, porque es que entonces tú te vas a... No, nos gusta nada. Te vas porque, a hacer ilusiones. Claro, no, y más que ilusiones es que parece... Es que, claro, tú en esto, cuanto menos te enteres, mejor. Nosotros te lo daremos servido, ¿vale? Sí. Vale, pero vasco, momento, ¿puede ser vasco? Sí. Sí. Bueno, puede ser, sí, no hay ningún problema con que sea. Casi seguro. Porque sí, porque eso es para que no me aburra. Ya que no hable tanto. Para que lo tengas cerca. Venga, lo vamos a intentarlo, vale. Pero una cosa, mira. Y así le doy la aplastada a él. Una cosa, Nagore. Una cosa que quería saber yo. Bueno, te la vamos a preguntar después del boletín. Porque nos vamos al boleto, ¿vale? Vamos a dejar una pregunta en el aire. Vale, no podemos. Pues nos vamos a ver lo que pasa en la actualidad de la M Roja de Radio Marca. Y estamos ya volviendo. Esto es Radio Marca. Esto es la hora de dejar la patrocina por un nivel 902-345-678. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. En esta intensa charla en la que estamos buscándole novio a Nagore, la cosa está llevándonos por ciertos derroteros que no son los que yo esperaba. Nagore, ¿estás ahí? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo he estado hablando con Sergi ahora en este ratito y nos parece fatal. Tú, simplemente la iniciativa de que pienses que tienes que buscar, que es un... No, o sea, no, el novio que te busque... Lo siento. Pero 902-345-678, además. Sin embargo, hay una cosa buena, Nagore. Sí. Que es que ella enseguida reacciona y asume su culpa. Bueno, 902-345-678. Si nos llamas ya para lo de esto, podemos intentar ponerte en directo con Nagore, porque esto nos dará una visión real de cómo... ¿Qué dices? Vamos a del a lo mejor sí, depende de que me salga de los huevos en un momento determinado de la noche. Entonces nos dará una dimensión real de la compatibilidad, porque sí. Nosotros utilizaremos el Jalalala radiomarcanómetro, que es es verdad, es un sistema súper guapo que de compatibilidad. Porque eso es un sistema combinado de hardware y software. Sí. Que es, eso es una cosa súper complicada. Tenéis una maquinita, No, una maquinita. O sea, ocupa tres pisos, reina. Maquinón, perdón. Ocupa tres pisos. O sea, tú sabes la de gente que tenemos aquí pedaleando para generar energía. Es que nosotros todo esto de la autogénesis. Mira, el señor José María Verdú ya lo tenemos aquí y está pedaleando. Mira, Nagore, vamos a hacer una cosa. Yo pienso que la gente, los chicos que te estén escuchando ahora mismo, cientos de miles de oyentes de Radio Marca en toda España. Millones, ¿no? Mira, el señor José María Verdú ya siempre está como novio. Se postula. Pues están esperando, ¿no? Y están diciendo, sí, Nagore, me gusta su voz. Su carácter es francamente atractivo y me gusta incluso... Por cierto, metido en el Facebook, una cosita. Foto, sí. Una cosita. Sí. Es que, a ver, ya sabéis que esta semana me he dormido, lo siento. Sí, pero no. Hoy en el resumen he oído el medio problema, pues no es que no me parece ni problema, me parece una chorro vainada. Uy, sí, bueno, de una chica que si no sé qué, que si se estaba, que si le había gustado el amigo de su rollo, no sé qué, no sé cuánto. Sí, lo que pasa es que esa carta que la leímos ayer tenía truco. Ya ayer tenía truco y lo desvelamos. Lo vamos a decir. Sí. Es que era una carta que firmaba Chica Hot, pero en realidad el correo nos lo enviaba un tal Carlos García. Entonces, claro, la carta estaba... No, porque es que iba a decir. A ver, es que me parecía una chorra vainada. Porque... Pues si eso te parece una gilipollez, espera que te lea la que tengo aquí, que vas a quedarte flipada. Esta es el de Fiporre. Javito, le voy a leer a Nagore una carta. Si tú me ayudas, lo hacemos. No. Precioso el truco. O sea, si era para decirle, que a ver, si se quiere trujar al otro, que se lo truje, porque no se lo tiene que trujar en la plaza del pueblo, ¿no? ¿Se lo tiene que contar al otro? No, que claro, se lo truje y se calle y punto. Es su colega. Es su amigo. Es su amigo. No, su amigo, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo primero que hace un amigo? ¿Te lo digo yo? ¿Te lo digo exactamente? Nada, es una carta de mentira. Ah, bueno. Ah, vale, pero es que... Ah, vale, perdón. Se va a su colega y se saca el rabo y le dice... Pero ¿qué estás diciendo? Con este... Basta. Javito, por favor, ayúdame. No digáis... ¿Ves? Pues ya está. Ah, vale, venga, va. Es que me están bombardeando con información, pero me han puesto una canción. Francamente, preciosa y que me ayuda mucho. Estoy esperando la pausa sincrónica. Un segundo. Es que esto no se puede meter en cualquier momento, ¿sabes, Nahuel? Es cuando empieza a cantar el maromo, deja de rajar la guitarra, en ese momento mira. I won't stop. Lo primero que quiero decir es que me molesta mucho cómo tratéis a las chicas en vuestro programa. Vale, que yo me río mucho con vosotros, pero especialmente estos últimos días habéis sido un poco super heavies con nosotras. Y de verdad creo que si nos tratasis mejor os llamaríamos más. Yo misma no os llamo ni loca, y menos teniendo en cuenta lo que os voy a contar. Lo primero que... Y lo manda. Vale. Bueno, pero, muy bien. Esto es como más anónimo. Llamar. Claro, esto es más anónimo porque así... Mira, Lola se llama. Al igual se llama Lola esta. Bien. Nagorén, si te ríes no se lo van a creer nadie. Aparte esto, de que no... Es una carta... Nagorén. Me ha matado. Nagorén se está ahogando. Pero Nagorén, por Dios. Que por el amor del cielo, Nagorén. ¿No te he dicho ya lo de la sensibilidad que están esperando los tíos que están esperando para ser tu novio? ¿Qué va a pensar? Vale. ¿Y qué va a pensar un tío que de pronto... ¿Qué va a pensar una persona cuando, que diga... Esta chica es capaz de reírse de los problemas de una loca que nos escribe una mierda de... Perdón. Ya, Chema, ya... No lo voy a decir. Va, vamos a centrarnos. ¿Y qué se va a pensar, Lola, de que tratáis más mal a las tías y acabas de llamar loca de... No, a ver, el término loca yo se lo digo en plan, eres una locuela, que es como muy cariñoso y muy próximo, ¿sabes? Sí. Y lo de mierda de carta, eso es que está claro, entonces yo lo puedo decir o no, vale, sigo, perdona. Venga, perfecto. Mejor, yo misma llamaría, teniendo en cuenta que lo que os voy a contar. Lo primero que decir es que yo no soy una mojigata, ni una monja, ni nada de eso. Soy una chica normal, pero tengo mis ideas y las cosas claras en muchos aspectos. Eso es todo. Tengo 23 años y hasta hace un par de meses estaba con un chico que ha sido mi novio casi un año. La verdad es que nos iba fenomenal y yo lo quería mucho. Pero por lo que parece es que él a mí no tanto. Os lo explico mejor. Desde que empecé a salir con chicos hace muchos años, yo siempre he dejado claro que en ciertos aspectos conmigo no iban a llegar muy lejos. Efectivamente, yo lo siento mucho, pero en el tema del sexo yo no funciono así. No estoy dispuesta a acostarme con el primer tío que conozca. Y no es una cuestión de casarse ni nada parecido. Es un problema de que los hombres en general huís del compromiso. Y es por eso que hasta que no esté con un chico que esté de verdad comprometido conmigo, no lo haré. Y pone entre comillas. Entre mediaciones pone sexo con él. Pues esto. Ya me ha costado muchas discusiones con varios chicos con los que he estado. Pero bueno, eran unos salidos que pensaban con el pene. A mí cuando de verdad me ha molestado ha sido esta última vez. Porque ya llevaba mucho tiempo con él y no ha sido capaz de esperar. En fin, mi problema es que ahora estoy empezando con otro chico y sé que esta historia se va a repetir. En serio que quiero que me entendáis. No es una cuestión de ser una estrecha ni nada parecido. Es que sencillamente quiero estar segura. Lo que querría es que me ayudaseis con este tema. ¿Cómo puedo hacerle ver que no es importante y que es solo cuestión de esperar un poco? ¿Qué le puedo decir a él y a la gente en general para que me entienda? Mis amigas tampoco me comprenden y muchas veces pienso que me equivoco. Pero es que cuando pienso en el sexo a ese nivel, me da mucho asco. En fin, solo espero que no os faltéis mucho. Un abrazo, Lola. A ver. ¿Qué? ¿Tú por qué me miras así? ¿Con la...? ¿Te estás durmiendo? Sí. Ah, joder, es que era una duda entre mirada de aviesa de tigre dormías. No, es que estaba pensando... Pero vamos a ver. Lo que pasa es que si de repente se me ha activado el hilo musical mental... Yo le diría a ella, ¿por qué es tan importante para ella? Dice que ¿por qué es tan importante para los demás? No, ¿por qué es tan importante para ella? Vamos a ver. El sexo es un placer que nos ha dado la vida. No. Sí. Vaya razón. Va? Mira, el señor Berlín pregunta que ¿qué parte es el pene? El rabo. Sí. ¿Por qué se lo está perdiendo? Basta, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se lo está perdiendo? No, pero a ver, perdona. ¿Quién ha perdido el pene? No, es que ha habido un momento... ¿Quién ha perdido el pene? Chicos. El marido de Lorena Bobbitt. Vamos a ver. Más. Solo medio. Vamos a ver una cosa. Vamos a tener una cosa clara, ¿vale? A ver, una cosa que es importante. Yo estoy con esta chica bastante, bastante de acuerdo. O sea, y os voy a decir por qué. No, sí. Vale, a ver, usted no ha hecho el resumen de la carta y yo, como he hecho habitualmente, pues tenía música mental. Y entonces no me he enterado de nada. La chica esta que firma Lola es una maníaca compulsiva, controladora, que tiene problemas con respecto a los chicos con los que ha estado. Ella no es una mojigata, ni está esperando a casarse, ni al principio ni ha aparecido, pero sin embargo... Antes era una cosa cariñosa, ahora es una denominación técnica. Vale, entonces, Lola, que es eso, que ha estado con varios chicos, nunca ha encontrado el momento de dar el paso adelante con respecto al sexo. Ya es una persona que... Porque le da asco. Bueno, en ese sentido sí, eso lo iba a llegar ahora. Ella es más bien retraída y piensa que los hombres pues utilizan el sexo de una forma... ¿cómo te diría yo? postiza, ¿eh? Postiza. Mientras que debería ser una eclosión de sentimientos y un auténtico castillo de fuegos artificiales de amor, los hombres no lo usan más que para un... claro. ¿Me puedes ayudar, por favor? No, estoy pensando que esta carta es lo que me decía usted antes. Vamos a coger esta carta, que además es un caso muy parecido al de Nagore, porque piensa prácticamente igual. Yo he dicho y eso. Entonces, seguro que ella lo... Bueno, entonces esa chica lo que se plantea es que ya le ha pasado con su novio. Pero no, en serio. Nagore, ¿tú piensas igual que esa chica? A mí esa chica me preocupa. ¿Por qué? No, a mí esa chica... A ver, esa chica... Porque, vamos a ver... Que quiera esperar y todo eso, me parece... Vale, pero que piense que es algo asqueroso... No, pero a ella el sexo no le parece asqueroso. A ella lo que le parece asqueroso es en ese nivel. Lo dice, podría discutir contigo, pero la verdad es que lo dice. Lo que pasa es que lo dice en ese aspecto. Bueno, lo primero, perdona. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver, tendría que sentirse ya más libre, mejor. Porque mejor, yo creo que... ¿Mejor que quién? Consigo misma. Porque yo ¿pero creo eso que... cuándo? De momento te prevengo que parece que están haciendo un anuncio de compresas o algo parecido. Tienes que sentirte más libre contigo misma. Siéntete mejor. Ponerte alas y volar. Claro, o sea, vale, tranquilicémonos, por favor. A ver. Como o sea, un Rotring rojo. Claro, venga, vamos a ver. Basta. Vamos a ver. ¿Sí? 902-345-678. Si tú comprendes lo que le está pasando a Lola o estás en el otro aspecto, ¿alguna vez te ha pasado que una chica con la que has estado ha preferido esperar, ha preferido no tener la premura del ímpetu hormonal que hace que los hombres pierdan la cabeza y muchas veces se cometan... Pero las mujeres también, pero es que es eso. A ver, es que lo que yo no entiendo es que... O sea, es que me parece machista todo esto. ¿El qué te parece machista? Que pensar que solo los hombres disfrutan del sexo. De todas maneras, te voy a decir una cosa, que has hecho una lectura ahí entre líneas que yo ni siquiera he visto. Eso lo dices tú porque te da la gana, porque aquí no pone eso. Sí, pero es lo que... porque es lo que nos han inculcado. No, las mujeres no podéis disfrutar del sexo. Pero el sexo es algo que... Tienes razón, es verdad. ¿Qué? Claro, pero es eso. No. Los hombres sí, los hombres venga, que follen, que se lo pasen bien. Que no, por Dios, por Dios, stop. Claro, que no, que es una broma. Se quiere decir, no, hombre, las claro que sí. Vale. Que pero esto yo creo que, mira, para las mujeres es algo con sentimientos. Nagore, atiéndeme un segundo. Hoy en día, yo creo que hoy en día ya no es que el razonamiento esté trillado, es que hasta está trillado decir que está trillado. Entonces, no es verdad. Que la Lola está reprimida. No, pero a ver, si tú piensas. Tú piensas que esta carta la hubiera enviado un chico, ¿vale? O sea, podría ser. Tú imagínate que un chico ya... No, podría. O sea, ¿qué chico? Ni de coña, ¿vale? Ninguno. No hay ninguno. Claro. 902-345-678. Queremos que nos llaméis si alguna vez os ha pasado algo parecido a Lola. Dime. Si un chico realmente y de verdad y lo comprobáis médicamente... con certificados médicos... Sí, con certificados médicos. Mandas una carta y si se comprueba que es verdad... Además, pero de qué estás hablando. Nagore, no vas a encontrar novio. Espera, que solamente tenemos que conseguir un certificado médico de un tío que nos escribe una carta imposible. Sí. Para que se lo cree. Vale, 902-345-678. Vamos a hacer una cosa. Estoy pensando que igual me compro un bocata, porque vamos a hacer una cosa, Nagore. Vamos a ver si la gente va llamando, empieza a hablar. Porque aparte, o sea, yo quiero encontrarte novio esta noche. O sea, yo me parece que ya, además, para este puente, que ya no lo es tanto, porque bueno, sí, mañana es una fiesta. Sí, a ver si lo puedes. Hace falta encontrarte uno así para pasar el rato. ¿Te parece bien o qué? Ay, sí. ¿Quieres ser el novio? No, pero eso ha sido. Pero eso ha sido de pronto un coletazo de frescura, el ahí sí. Ay, sí. Vale, vamos a hacerlo así entonces. 902-345-678. Tanto si quieres ser con el novio de Nagore, como si quieres opinar sobre el caso de Lola esta. ¿Qué dice? Antes de que te vayas, sí. A mí me gustaría hacer un hincapié especial en Nagore. Porque aquí se ha pasado mucho con todo esto de que se dice que en el País Vasco sí. No se folla. Ah, es cierto. Bueno, pero no lo digamos así. No lo digamos así. Eso, si es verdad, si es Raúl sí. Estará de Madrid. A ver. Efectivamente. Entonces, yo lo que quería era preguntarle una cosa más a Nagore antes de que nos despidamos de ella, que es que realmente, es porque era de Madrid. Porque hay un tópico que dice que las mujeres del norte, esto nosotros ya lo hemos hablado en muchos programas del Jalalala, digamos que en ese sentido son, pues bueno, que no son tan lanzadas como las de otras partes de España, pero especialmente con los propios vascos, que luego con otros que sí. Entonces eso es claro, es verdad, y tenemos la oportunidad de preguntarla en primera persona. ¿Nagore? A ver, sí, yo os cuento. Vamos ya, a ver. Pero es que ya sé lo que me vas a contar. O sea, te veo como cogiendo carrerilla. Vale, vale, dilo. No, vamos a ver. Si estuviesen buenos, sería más fácil. Sí, vale, si estuviese bueno sería más fácil. No, y me quedo con esta reflexión. Sí. La reflexión. No, y además ha molado, porque ha sido de rollo. Voy a tomar carrerilla para decirlo en plan de sesudo de la hostia. Espera, es de rollo, silencio. Si estuvieran buenos, sería más fácil. Pero es que ha sido frase lapidaria, que además es para ponerlo en el resumen varias veces. Javito, sí. Apúntalo, porque eso es faena que tienes hecha. Es que no sé, aquí no se cuidan tanto. Yo que sé, yo por ejemplo cuando veo, o sea, cuando entro en los chats y así, tú ves a los valencianos y están todos ahí de gimnasio y no sé qué. Yo no sé si en Euskadi no hay gimnasio. ¿De gimnasios? ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Es que, ¿sabes lo que dejó de mirar? De valenciano. ¿Sabes lo que dejó de decir? Tres de gimnasio. Pero a ver, quiero decir, o sea, ¿sabes lo que me jode de estar hablando contigo? Que me aparto un segundo del de esto y cuando vuelvo estoy viendo... Los catalanes también. Sí, sí. Bueno, no lo sé. Nagore, vamos a hacer una cosa. 902-345-678. No, yo qué sé. Pero quiero decir, ¿has elaborado una teoría completa? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si la gente empieza a llamar y empezamos a hablar con ellos. Y a ver si hay posibilidades, formas de encontrarte un chico. Y si no, por lo menos, alguien que opine el tema de Lola. ¿Te parece? No, mejor novios. Lo de Lola pasamos de ella. No, eso no lo digo. Y lo de Lola, Marta, que me ha costado un huevo volver a escribir, ¿vale? O sea, la he tenido que reescribir prácticamente entera. Así que, joder. Pero ¿qué? Pues yo qué sé, pues que se haga un dedo, ¿no? ¡Hala! ¡Pero por Dios! ¡Hala! ¡Un abrazo muy fuerte, Nagore! ¿Para qué quiere un dedo más? ¡Hasta luego! Chicos. ¡Suspense! ¡Non de Richard! Vamos a poner un temita, vamos a volver enseguida. 902-345-678. Todas a llamar. Pero ya llamando que estamos volviendo. ¡Suspense! ¡Non de Richard! ¡Kiss me! Hasta la canción está que es súper blanda. Blanda. Blanda como el novio que queremos para Nagore. Sí, no, y también lo queremos. Queremos que sea blando, lerdo, melifluo, ¿qué más? Pero nos conformaremos con lo que sea. Vale, 902-345-678. No, usted todavía no. ¡Hala! A pinchar, Javito, que vamos para allá. Beside the green grass swings. Javier. En estos momentos... Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase, enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje... Estoy ocupado, jugando con los niños del hospital. Hágalo después de oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria. Cinco minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Ya este fin de semana es totalmente decisivo. O sea, este fin de semana es auténticamente importante en la historia del fútbol español. Este fin de semana se puede decidir, francamente, la liga. Y la mejor forma de que tu equipo nunca pierda es jugando en Univet. Porque es cierto, tu equipo puede perder, pero... con Univet nunca habrás vivido una emoción como esa. Pues nunca te habrás acercado. Estoy viendo las apuestas, ¿vale? Y sinceramente, nunca en mi vida las he visto tan equilibradas. ¿Cómo está la cosa? 2.65 que gana el Madrid, 3.25 al empate, 2.65 que gana el Barça. Bueno, es equilibrado del todo. Es el todo. Sí. Igual. Claro, es que es verdad. O sea, tengo muchas ganas, además, de la tertulia de fútbol del domingo por la noche. Porque, claro, es que va a ser como una cosa antológica. O sea, a fin de cuentas, vamos a hablar de. Joder, o sea, es, sí. Ricardo, buenas noches. Hola. Parece que hemos perdido la comunicación. Lo he dicho. Ahora di la frase completa. Dila tú, va. No me atrevo. Compañero, perdona, mientras te aprietas el esto, sí. Compañero, perdona, ¿intentamos recuperar esta llamada, por favor? ¿Sí? Espera, me dicen que sí. ¿Eh? Ah, no, es que... esto... Sí, es que Javito no ha dicho ni mu, pero claro, nosotros tenemos el parecido. Mola, vale, pero no, lo sigue, está haciendo usted mal, porque solo sí. Se sujeta con dos dedos, hay que sujetarlo con toda la mano. Perdona, entonces sí. Es así. ¿Ahora? Ah, ¿sí, Ricardo? No, me dicen que aún no, me comunican con nuestra... al aparato. Compañero, por favor, si no te importa, recuperamos esa llamada. 902-345-678. Javito está recuperando esa llamada. Sí. Te voy a aprovechar para recordar lo que ha pasado hasta ahora. De momento estamos con que hemos hablado con Nagore, que es una chica del País Vasco, que hace poco su novio le pegó una patada en el culo en forma de... Su novio madrileño, ¿eh? Sí. Con el cual, pues, Nagore se ha mostrado muy proclive a lo que es el disfrute carnal en el universo. No solo para ella, sino para todas las hembras. Entonces, que la faz de la tierra puebla. Entonces ella, pues bueno, en este páramo baldío en el que ha tenido que habitar estos últimos días, porque claro, al estar sin novio, algo faltaba en su vida, ella ha pensado que nosotros podemos ser por fin el oasis que le lleve de nuevo a los floridos vergeles, en forma de encontrar... Oasis, floridos vergeles... Joder, ¿qué pasa? ¿Se está comprando plantas otra vez? Vale, entonces, la movida es, de momento tenemos que Nagore quiere encontrar novio. Por el camino, a Nagore le hemos leído una carta, que lo que pasa es que una chica que nos ha escrito, que se llama Lola, que tenía un problema, que es que ella no entendía bien la sexualidad, no la veía así. Entonces, ha preferido esperarse, y eso le ha costado no pocos novios. ¿Qué podemos decirle a Lola para ayudar? Dani, buenas noches. Buenas. Espera, ¿puedo seguir con la mierda de Ricardo? Perdona, compañero, ya tengo a Ricardo. Dani, ¿cómo estamos? Pues estamos. Sí, pero ¿de dónde nos llamas? Primero, ¿dónde estamos? Eso, sí, importante. De Vallecas. Vallecas. Dime. Perdona. Vallecas es una ciudad solitaria cuando eres el único surfer. Estamos jodidos. No me digas, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Pues una movida con mi novia. Me cago en los clavos de Cristo. Fuera. ¿Qué me estás diciendo? Fuera. Quítala la mierda de música. Es que además, con Walking on Sunshine, porque nuestro amigo Dani está pasándolo mal. Javito, por favor, pero te quiero a la altura de las circunstancias, bueno. Porque Dani lo está pasando mal y me va a contar qué le está pasando. Es que tengo un problema. Música de problema, por favor. Mira, el problema es que cuando yo discuto... Un segundo. Es que, perdón. Claro, es que necesitamos ponerte ahí un ambiente musical como para que tú te sientas a gusto, ¿sabes? Porque esto es como todo. O sea, si no nos lo quieres contar bien, no merece la pena. Que adelante. Vale. Ahora. Pues mira. Sí. Yo cuento mi cosa. Yo tengo un problema. Que cuando me siento algo mal... ¿Sí? Me lo paso bien. ¿Y tú dirás por qué? No. Sí, bueno, a tarde o temprano te iba a acabar preguntando por qué. Pero antes prefiero que me lo expliques. ¿A qué te refieres? Cuando a ti te sienta algo mal, te lo pasas bien. Sí, porque me revelo. Ya, pero vamos a ver, o sea, ¿puedes ilustrar esto con algún caso? Por ejemplo, te pegan una patada fuerte en los huevos y dices... te crujas por la mitad y dices, ahora vas a ver. A veces me ha gustado. Me voy a revelar. ¿Es algo así? Bueno, te cuento esto ya. Vale, venga, va. Sí. Yo tengo una novia hace 3 años. Sí. Y resulta que otro día me enteré porque, mira, yo intuía algo. Sí. Y la pillé que estaba en el portal con un punky. Con un punky. Madre mía, tío. Y a mí eso me jode. Pero al decir que estaba en el portal con un punky, ¿qué estaba haciendo? Pues estaban morreando de lo lindo. ¿Quieres decir que estaban pegando el pedazo de filetaco, no? Pero estaban con un punky. Estaban ahí, sí, o sea, estaban en actos queritorios y carnales. Vale. Y entonces, claro, ¿cuál no sería tu sorpresa en esta movida? En sorpresa, ya. Si hubiera sido alguien normal, diría, bueno, me jode y no pasa nada. Pero me jodió que fueran punky. Ya, me encanta. Espera, que voy a hacer la risa esta. Pero, a ver, ¿pero por qué? Me encanta cómo te refieres a los punkies como personas no normales. Pero, ¿qué es lo que te molesta de los...? ¿Qué es lo que te molesta? ¿El hecho de que sea...? ¿Una tribu urbana en particular? Una tribu antihumana. Porque ya, si bueno, hubiese sido un rockabilly, no, a ver, yo lo que creo que Dani aduce, lo que quiere decir él, sí, es que los punkis, pues dentro de las tribus urbanas, tienen fama de cierta poca amistad con las cosas que tengan jabón, y que en general, pues, esto es el mito, yo no digo sí, que esto sea así, yo digo simplemente que en general, el mito dice que los punkis, pues son así los típicos perro flauta, los típicos, ¿sabes? Este tipo de cosas. Entonces, estoy analizando sus palabras con cuidado, porque... Es importante no ofender a nadie. Por nunca. Ejemplo, los perroflautas. Sí. Ya. Bueno, sigue, Dani, perdona. Y el tema es que yo me he enterado que el punky este... Sí. Es de Bucaneros. ¿De Bucaneros? Es que eso no eran unos pastelitos que se comían hace muchos años. Yo he dicho que soy de Vallecas, ¿no? Sí. Sí. Y Vallecas está el Rayo Vallecano. Sí. Sí. Y su grupo... Ese, Bucaneros, ¿lo conocéis? Pues enseguida me entero. Sí, se está enterando. Nos pilló un poco lejos. Grupo, sí. su grupo Ultra. Sí, vale. Aquí eso, lo tengo. Pero es que, claro, esto que estás contando es prácticamente como un West Side Story. O sea, es en plan Romeo y Julieta del Rayo Vallecano. Vale, pero yo, mira, Vallecas tiene fama de lo que es. Pero yo soy contrario a ellos. Sí. Bueno, vale, entonces lo que pasa es que a ti te parece que el tío es un radical. ¿Vale? De todas maneras, es un radical del equipo y tú eres antirradical. Nos estás intentando convencer. Antirradical no, soy más radical que él, pero soy anti sus ideas. Ya, a ver, nos estás intentando convencer de que si tuvieras visto a tu novia comiéndole la boca a otro pavo que no fuera punky, que no fuera bucanero, no te hubiera importado tanto. Eso es. Vale, ya está. Vale, no pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir, está guay. Simplemente lo estamos poniendo claro, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Solamente que te ha molestado especialmente toda la presencia de este chico. Sí. Porque si, por ejemplo, hubiese sido, yo qué sé, un ultrasur, sí, no te hubiese molestado. Verdú, claro, chema, igual habría dejado. ¿Lo habías dejado? El tema. Sí, no, perdona. Depende. Bueno, el tema. Que entonces yo me enteré quién era. Sí. Y al día siguiente yo, pues supongamos que lo pillé por banda. Y se enteró mi novia. Bueno, mi novia. No mi... Pero estuviste hablando con ella. La zorra de ella. Pero chico, tranquilízate. A ver. Entonces, Dani, tú estuviste hablando con él. Dime que solo estuviste hablando con él. Vale, solo hablé con él. O sea, tú estuviste hablando con él. Vale, o sea, estuviste hablando con él y le hiciste ver que no estaba bien y que... Y que te parecía mal. Y le hice saber que me parecía mal. Vale, pero bueno, bien, vale. Entonces, pero bueno, a mí lo que hicieras con el chico este prácticamente no me importa, ¿vale? O sea, yo lo que quiero saber es, el problema viene con tu novia, ¿no? Eso es. Vale, entonces, ¿tú ahora qué pasa? ¿Que no sabes si seguir con ella o qué hacer? No, hablé con ella. Sí. Sí. Y me dijo que le pareció mal lo que hice, de que me pusiera tan celoso. Me dijo ella, pero celoso no es, eso es... Ya, rabia. Bueno, es que igual cuando yo le he dicho que solo tenía que hablar... Ya, bueno, pero quiero decir, o sea, ¿cuál es el problema? No, sí. Hombre, el problema es que me ha puesto los cuernos con un... Ya, el problema, pero sí, ya lo mismo. O sea, el problema es que te ha puesto los cuernos. Vale, vamos a hacer una cosa, Dani. O sea, yo lo que no entiendo es qué quieres que la gente exactamente... es que no entiendo lo que quieres que te diga con respecto yo a Yo te voy a decir lo que quiere Dani. ¿Qué quiere? Dani quiere... ¿Qué? Postularse como novio de Nagore. ¿Quieres ser novio de Nagore? ¿Sí o no? Sí, además, con estas actitudes que tienes, yo te veo, pero fuerte. O sea, quiero decir, estás básicamente describiendo lo que toda mujer querría. Sí. O sea, un tío que Blando. No, blando no. Vale. Entonces, pero que. Es que sigo sin verlo. O sea, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Pedirle perdón a tu novia? ¿Que tu novia te perdone a ti? No sé. Yo quiero. Estoy perdido. El consejo. Ah, vale. Yo quiero. Un consejo vuestro. Sí. Que. Dos opciones. Una. Sí. O que tanto que me ha jodido que me haga eso con ese tipo, sí, que me revele y yo qué sé, se monte una, o que pase de todo y le diga a mi novia, o exnovia, como quieras llamarlo, que le diga, a tomar por culo. Sí, claro, porque además es una frase que describe bastante bien cualquier vale, cosa. Vamos a ver, tú llevas muchos años y tú te has enterado ahora de que ella estaba con el tipo este, ¿vale? Sí, muy bien. Vale, vamos a suponer... Yo soy de KS, ¿vale? Sí. ¿De qué? Yo soy de KS. Esto, bueno, que es como... Estamos aprendiendo cosas. ¿Qué es esto? Es que mola, bueno, yo, porque, ¿sabes? O sea, a ver, entiéndenos, ¿vale? O sea, nosotros estamos como muy ajenos a esta movida y tú nos lo estás contando en plan como todo súper ahí. Claro, en plan, porque es una... Él es un bucanero, comiendo, y yo soy un KS. Y los KS, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo lo entiendo. O sea, simplemente que es del rollo. De que el final de esta movida, que por cierto ya es muy farragosa, es de que tu novia te ha puesto las tronchas con un tío que tú encima... Pero resulta sí, que el tío... De malas formas. Claro, no, porque es claro, cuando pone los cuernos normalmente se hace de buen grado, ¿eh? Es una cosa que va bien. Vale, vamos a hacer una cosa, 902-345-678. Dani, si alguien quiere llamar y contar y preguntar y ayudarte en ver cómo se podría encauzar esto y aconsejarte, pues ahí vale, estamos, recibimos llamadas y a ver qué nos cuentan. La cosa es, lo que queremos básicamente es... Consejo. Consejo. Vale, yo dos opciones, o que me digan si la monto con el tipo este o si le digo a la chica, a tomar por culo. Vale, bueno, o sea, bueno, esto es una forma de decirlo. Lo que quieres decir es si tienes, o sea, si vas al chico este y le explicas el problema, o si lo dejas con tu novia. Vale. Yo te digo ya la respuesta, ¿eh? Lo dejas con tu novia. O sea, está más vale, claro que el agua. Lo de montar bulla es una cosa que no mola nada. No, vale. Además, yo lo tengo súper claro. Sí, mira. Pero no, vamos no, a dejarnos sí, de historias. Vamos a empezar a buscarte novia. Claro, o sea, claro. Eso es. Dani, eso es. Bueno, ese es el sistema. Entonces, a ver, un segundo. Antes de que esto. ¿Tú, a ti cómo te gustan? Me gustan... ¿Cachondas? Vale, 902-345. No, es que ¿sabes lo que pasa? O sea, a ver, si me vas a decir más de un objetivo, la jodemos. O sea, sí, si me dices uno solo es muy fácil. Pero si me dices tres o cuatro, claro, ya me toca el lado muy fino. Teniendo en cuenta que prácticamente no llaman chicas, con que me digas vale, uno me vale. Vale, cachondas vale, pues... y de, por ejemplo, que esté en la península ibérica. Y cachondas se refiere a muy simpática, muy sí, agradable. Vale, de vale, cachondeo. De cachondeo. Vale, 902-345-678. Dani, un abrazo muy fuerte, hombre. Por último. Sí. Por último, decir que los que estuvimos allí sabíamos lo que pasó. Vale, perfecto. Ven. Vale. Perfecto. Hasta luego, Mario. Hostia, esta ha sido una de esas llamadas, ¿eh? Esto. Esa que dices, esto ha sido una. Estás todo el rato ahí como en el límite de decir. Ha sido una mezcla entre West Side Story, Montañas y Tarantos y Too Fast to Furious. Sí, o sea, es una cosa guay. Bueno, pero bueno, ya tenemos. ¿No le vamos a buscar novia a Dani o sí? Sí. No. Vamos a ver, ¿por qué no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo sé que tu pregunta es retórica, sí, pero sin embargo hay razones. Yeah. Entonces, claro, yo puedo decirte por qué no. Bueno, 902-345-678. Llámame de todas maneras, llamarnos de todas maneras. Corriendo. ¿Quieres ser la novia de...? Y sobre todo, yo lo que quiero es encontrarle novia a Nagore. ¿Por qué? Porque ha llamado primero y porque sí, llevamos ya tiempo haciéndolo. Y sobre todo, porque sé que hay un montón de maromos y quizá no tantas chicas. Y si encima dentro de esas chicas tengo que encontrar una chica que sea que le guste el cachondeo, como quería Dani, sí, y que además esté por llamar después de lo que y que no, sí, bueno, es que querrá claro, decir... Que estuvimos ahí y sabemos lo que pasó. Debe ser algún rollo de... Yo pero es, te no, voy a decir una cosa. No, pero no. Esto debe ser un rollo de una consigna, ¿no? Te voy a explicar una cosa. Dime. No quiero saberlo. No, pero esto debe ser un rollo dormiré de una consigna. Dormiré más tranquilo. Voy a dormir más tranquilo. 902-345-678. Queremos que nos llaméis a partir de ya porque tenemos tantas cosas de las que hablar. Queremos que estéis aquí. Killer Barbies, Downtown. Venga, que estamos volviendo ya. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you get worried, all the nerves in the hallway seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? Problems around you that are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go. responsable de un espectáculo que no ha visto? Si lo ha escuchado en Radio Marca, sí. Radio Marca, la radio que hace afición. ...19 minutos faltan para las 4 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...patrocinado por Univet y recuerda... ...solo Univet patrocina la hora del Jalalala... ...tras esta llamada... ...francamente... ...tempestuosa... ¿eh? Sí. ...extraña... ¿eh? ...es un complicada, espinosa... Pero mira, esto por una vez... ...sí... ...además me va a permitir el vacío... ...son cosas del directo... ...pero porque si a mí me ha gustado mucho conocer a Dani... No, ...me ha parecido tremendo... No, ...pero, cierto, pero el, novio, lo de las llamadas extrañas y tal... ...eso es para que veáis por si algún día dice... ...no, es que... Estas llamadas que tenéis y tal. Pero recordemos que en el fondo lo que nosotros estamos intentando esta noche es encontrarle un novio a Nagore. Y si no, que alguien nos ayude con el problema de Lola, que está pasando muy desapercibido. Lola es una chica... Bueno, espera, Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, te prevengo que me vas a tener que ayudar con el rollo de Lola, porque si no, a la mierda todo. ¿Te ha quedado claro? De verdad que no te ve que va el rollo de Lola. Me cago en... Es que claro, así es imposible. Así no se puede, joder. Vamos a ver, No. ¿Me quieres decir en serio que no ha sido el problema que tiene Lola? Ricardo, que no te has fundido en Ricardo, solidaridad con ella. Ricardo, tío, una cosa, ¿tú de dónde nos llamas? Hostia, es que claro, es que así es imposible. ¿Dónde nos llama, Ricardo? Desde Madrid. Claro, de Madrid, hombre, ahí está. Sí, si es de Madrid no pasa nada, venga, está todo claro. No, tío. A la mierda otra vez, nada, que no, que no, es que no se puede, tío. No, pero es que era de Madrid. Vale. La Lola es la que te quería estar con el amigo y con el otro, ¿no? ¿Perdón? Con los dos amigos, ¿no? No, esta chica tiene un problema, que es que Lola lo que le pasa es que, bueno, pues ella hasta hace poco ha estado con... Bueno, que no quiere acostarse con sus novios, vaya. Entonces sus novios esto pues es una cosa que encajan con, digamos, al principio mejor, pero conforme pasa el tiempo y ciertas partes de su cuerpo reclaman enmienda. Sí, pues y es un problema que ahonda cada vez más en su relación y está muy difícil. Claro, y esto intensifica mucho las disputas entre la pareja, porque digamos que cosas que normalmente están aplacadas se encuentran a flor de piel. Entonces, ciertos problemas del día a día, que en condiciones normales no tendrían mayor trascendencia... Se vuelven un infierno. Sí. Y es un problema dramático. Así que, básicamente, que no se quiere acostar con sus novios, joder. Si es que, vamos, está claro como el agua. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué harías en este caso? Claro, Ricardo, yo pienso que tú podrías darnos tu opinión. Consejo que la doy y que disfrute de la vida, que solo hay una. No, pero ella disfruta profundamente de la vida. Te veo como poco respetuoso. No, es que aparte, ella disfruta profundamente de la vida. Lo que pasa es que su concepto de disfrute de la vida no pasa por las peripecias carnales que la mayoría de la gente entiende como actos divertidos. No, ella tiene un disfrute espiritual de la vida. No espiritual, simplemente quiere poder estar a gusto con su pareja y con sin su presiones. Y sin presiones, sí. Eso es lo que quiere. Perdón, pero es que no es impresión de macho. Sí. Que le presionen con la puta basta. Ricardo, ¿qué le aconsejas, joder? Pues que le aconsejo, yo que sé, vos que disfrute de la vida y otro, yo que eso sé ya que... lo has dicho, no, sí. Y aparte, si repites un consejo tres veces, le aparece Candyman. Y que folle mucho y que... No, pero es que ella no es de Dios, joder, por Dios, qué barbaridad, qué montones de barbaridades le has dicho en un momento. No, o sea, ella además no va por ahí el tema, o sea, no es un rollo de que tenga una religión aparte, que no le... Dios en todo esto no se haya metido de momento. Sí, bueno, vamos a ver, tú, Ricardo, has llamado porque el tema de Nagore te ha interesado. Sí, por conocerla. Claro, el problema está en que, claro... No, el problema es, ¿sabes lo que pasa? Que yo ni soy un tonto, ni un lerdo, ni nada. Es lo primero que te iba a preguntar, claro, es que eso ya... Tú no eres blando, un tío así, meliflo de esto que se la suda todo. Ese te lo dejo para el Dani, este que ha llamado antes. Bueno, te voy a decir una cosa. A Dani le puedes decir muchas cosas, pero blando no parecía, ¿eh? No, y no hay que... No, lo que no mola mucho, en serio, cachondeo, aparte de... Sí. Meterse con... Con la llamada de antes, porque se puede defender. A ver, tienes razón. Meterse en plan, duro. De cachondeo y tal, buen rollete. Sí. Así que lo que vamos a hacer es, como tenemos tu número de teléfono, pues se lo vamos a dar a él y tu dirección, para que vaya a tu casa y lo habléis así en persona, porque como también es de Madrid, y así ya puedes decirle lo que quieras. ¿Te parece? Vale, que... Casi ya estamos a punto de... Es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, a mí me parece bien que aunque no tengas estos pequeños así, estos apuntes, estas esquinas que nosotros queríamos para perfilar a la persona que esté con Nagore, yo creo que tú tienes otro tipo de valores que también pueden interesarnos, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? Yo 30. Recio. Vale, ¿cuánto? Está bien. Vamos a hacerte una serie de preguntas, sí, sea, y sí, vamos a ir, sí, viendo si tienes un poco, sí, las cualidades que nosotros pensamos, sí, sí, sí, sí, que son una buena alternativa, sí, a las cualidades iniciales que habíamos pensado. Exacto. Porque exacto, cualquiera diría, esta gente y tal, hay un plan B. Entonces, hay, claro, un plan B, está pensado. No pasa nada, porque claro, nosotros ya contábamos con que iba a ser difícil encontrar una persona ideal como la que, claro, nosotros habíamos pintado, ¿no? Vamos a, tú vamos a empezar un, a preguntarte, claro, tú haces una especie, por ejemplo, de marco idílico en el cual tú te imaginas, pero no, si no te ajustas no pasa nada. Por tú ejemplo, voy a empezar a preguntarte. Sí. ¿Me puedes traducir, por favor, lo que quiere decir Drosófila melanogaster? Ni puta idea. Pues te lo voy a decir yo, sí, es literalmente amante del rocío de vientre negro. De vientre, vale, negro. Es lo que se llama la mosca del vinagre. Pero bueno, no, vamos a ir a otro tema. ¿Sabes encontrar siempre? Mira, estás en una isla desierta y viene un barco a rescatarte. Y en esa isla estás tú, con Kofi Annan, con un avestruz y con la abeja maya. ¿Quién salvas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exacto. Y razona tu respuesta. Yo qué sé. Piénsalo, esta es muy importante. A ninguno de los tres. No, no, no. Razona tu respuesta, ¿por qué? A ninguno de los tres. Ya lo pero, he dicho. Ya, ¿pero por qué? No, es que esa es la razón, porque a ninguno. Vale, que me hace falta confiar en la abeja maya y quien sea. Ya. Lo que me hace falta es una piba. ¿Eh? Así no, entraba, no, está muy bien punto, traído. Punto, ¿eh? Muy punto, bien. Jalalala punto. Vale. Bueno, y ahora una especie de momento de exposición libre. ¿Qué le ofreces tú a Nahore? ¿A Nahore? Sí. Pues no lo sé, ¿qué me ofrece ella? Primera vez. No, pues perdón, esto no funciona así, porque ella ya ha salido en antena y ya, ella ya ha dicho ya tenemos, claro, 300 llamadas que están ahí. Claro, tú has tenido suerte, sí, ser el primero. Claro, exacto, o sea, yo lo, bueno, que quiero es que tú digas, segundo, porque ¿tú Dani se postulaba, lo sí, bueno, que Dani, no ha aportado mucho. A Dani, tampoco, cuando se lo hemos dicho, he dicho, una tía, joder, venga, que es exactamente postularse, sino subirse. Pero bueno, tú piensa que tienes que hablar con Nahore y que la tienes delante. ¿Qué le vas a decir a Nahore la primera vez que la veas? Y veas su radiante sonrisa, sus ojos claros mirándote hacia ti y diciendo... Y dos. Perdona, eres... Y dos. Eres ojos claros. Dos. Pares. Y dice, perdona, eres Ricardo. Y entonces, ante esa sonrisa melosa, ante esa carencia de azúcar, ¿qué le dirías tú a Nahore? Pues no haría falta decirle nada. Alguna vez que me viera, le, ¿sí?, bastaría. ¿Quieres decir que eres un auténtico cañonazo de pibazo? ¿Estás todo bueno, tío? Bueno, más o menos, ¿no? Sí, ¿cuánto mides? A contar a chulería, ¿no? No, me parece muy bien. O sea, hay que hablar de las cosas buenas y malas que tiene una persona. Ya nos has dicho como cosa mala que no eres blando ni melifluo, ni eres cobarde, ni nada de esto, que es lo que nosotros queríamos, pero por otro lado... Tampoco pues... sabías nada de la drosófila melanogaster, que es una cosa que... Claro, súper importante, pero bueno. Y aparte, lo que pasa es que nosotros habíamos dicho antes que los tíos buenos no nos parecía una cosa muy importante, sino que de hecho eran, quitaba puntos. Pero bueno, no pasa nada. Aún así, Ricardo, yo lo que quiero es que... Quiero verte proactivo, ¿vale? Porque en esto me da la impresión de que te estás dejando llevar, pero que en el fondo a ti, Nahore, te importa cuatro huevos. Que tú estás en tu casa ahora mismo, que estás ahí rajando de la huevada, y que de pronto dices, joder, voy a llamar a esta y a ver si suerte y cae. ¡No! Eso es una mierda de razonamiento. No, vamos eso, a ver. Dímelo, pero díselo tú. Díselo tú. Dile, una Ricardo, mierda de razonamiento Ricardo, es eso. Me parece eso tu mal. Comportamiento de manera altamente reprobable. Ricardo, por el resto, por el no, amor, porque el no se puede ser así. Coño, Ricardo, o sea, vente arriba y dime, Ricardo. Dime, Sergio. No. Me lío ya. Y tu nombre como enfadado, tío. Claro, Ricardo. Ricardo, dilo, Ricardo. Ricardo, cojones. Pero, no, bien, un segundo, más fuerte, un segundo. Más, no, más fuerte, no, más intención, Ricardo. Ricardo, cojones. Bien, pero bien, vamos a ver, bien. Tú aceptas lo que te dice, luego dice que no eres blanco. Me está convenciendo de decir tu nombre como iracundo. Eso está guay, porque eso nos lleva a lo siguiente. Ya, pero es que me parece que muy complicado. Vale, entonces. A ver, no. Vamos. ¿Por qué no volvemos a hacer preguntas? Es que me gusta más. Ya, pero es que te pones a buscar cosas locas en internet. Pobre chico, no, yo de verdad, ya te he dicho, quiero que te conviertas en una fuerza arrolladora proactiva, o sea, sí, en una persona que de pronto coge las riendas de su futuro y se pone a cabalgar a trote veloz a por Nahore. Ese eres tú, el que trota trote veloz. Eso significa, Ricardo, en jurumeo. El trotante veloz. El jurumeo. Ricardo, el trotante veloz. Inventar. El que trota veloz hacia la Nahore de allí. Bueno. Primero troto lento y luego rápido. Y luego rápido. Bien. Lo que pasa es que eso igual, Ricardo, es muy poco corto para que signifique todo eso. Pero bueno, tendrás que llamarte algo más. Ya te buscamos otro nombre. Bien, entonces, de momento... Ya tenemos que algunas cosas buenas. Sí, sabe usted. Otras cosas, sí, la verdad es que soy una fuente inagotable. De sabiduría, pero... Sí, ese soy yo. Vale, entonces. Tú, Ricardo. Dime. Una pregunta, por curiosidad. ¿Tú vives con tus padres? No. No. ¿Les podrías llamar para preguntarles si ellos te pusieron el nombre por eso? El que trota veloz. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué le quieres decir a Nagore? O sea, ¿cómo quieres prender la llama de la pasión que Nagore ahora mismo... Nagore está oyéndonos ahora mismo, ¿eh? Sí. Ella es como está una preparada, está de convidada de piedra. Está escondida tras un búnker de timidez, ¿eh? Metida en una capa de hormigón armado. ¿Cómo es de un búnker de timidez? Y ella está allí metida y está mirando por una rendija, apenas una rendija que deja entrar un poquito de luz, y está mirando con todo, cada uno de tus movimientos. Ella es como una pantera gazapa en la noche. En la noche que está preparada. No, pero déjale a Ricardo de diálogo. Ah, eso, sí, lo que ibas a... Joder, ya no sé eso. Lo que fueras a decir, coño, va. No, yo qué sé. Yo solamente la quería conocer, ¿no? Por curiosidad he llamado y ya está. No. O sea, la verdad es que eso es una respuesta bastante meliflua. Sí, sí, cagando, a mí me parece que el amor no te impulsa. Sí, o sea, yo te veo como muy ilusionado. Con eso tu trote no va a ir muy rápido. No, vas a ser más bien el del trote borrasquero mierdoso. Vas a parecer más una tortuga. ¿Alguna vez te has enamorado por teléfono? ¿Yo? Yo creo que no. Perdona, ¿no? Yo me enamoro por teléfono de todas las personas que llaman, excepto de los chicos y las locas. Y la gente que no sabes quién es. Sí, pero de todos. Y los que no pueden ver a través del teléfono. No, pero yo siento un amor por todos vosotros. ¿Sí? Que es un amor platónico, tío. Vale, o sea, yo siento... No. Os siento tan próximos, tan cercanos a mí. O sea, yo noto que compartís conmigo la intimidad de la noche en Radio Marca. ¿Sí? Y que estáis aquí viviendo el jalalala como si no hubiera un mañana, tío. Como si de pronto el mundo se fuera a acabar y diciendo, me da igual lo que piensen todo el mundo que me está escuchando. Y yo, sin embargo, solo tengo hambre. El señor Alvin es más de sentimientos concretos. Bueno, sigo sin ver ese rollo proactivo que te he pedido por Nagore. Y así me parece que vamos del culo. No te lo digo de corazón, ¿sabes? Está bien que claro, seamos, que tengamos concreto, palabras sí, claras para que sí, todo el mundo sí, lo sí, entienda. Sí, sí, sí, sí, es así. O sea, yo de momento veo que tú estás aquí, estás aguantando el tipo francamente bien, pero no eres un gran fajador, pero sin embargo te falta ese directo sí, de ese directo de izquierda, ese uppercut al mentón que deje por fin cao a Nagore del amor de Nagore cao, ¿vale? Claro. O sea, vamos a dejar Nagore cao, un poco ¿sí? claro, sí. Que, uf, ya no sé ni qué Nagore, poner. Nagore cao, pero... O sea, yo no estoy... Me suena... ¿Sabes a lo que me suena esto? A chino. Pues a chocolate soluble vasco. me ha sonado raro, tío. Una tacita de Nagore cao y a dormir. Es como lo de Schnotenskovit, que es el chocolate este de los alemanes. Me voy a hacer mi tacita de Nagore cao. Sí. Y estupendo, pues. A ver, Ricardo. Sí. A ver, vamos a ver, aparte de todo, ¿tú a qué te dedicas? Porque vamos a ver si podemos darle más datos. Sí, Ilvanar aquí unas cosillas. Yo, pues, soy camarero de noche. Estupendo. Camarero de noche. El mundo de la noche es algo que vale, normalmente y de día te conviertes en hombre lobo. Más o menos. Porque no, a ver, es decir, eres camarero, pero normalmente curras de noche, ¿no? Sí. Vale, sí. Entonces tú, por ejemplo, por el día podrías estar en... es que no sé exactamente, creo que era cerca de Donosti, ¿no? Estuvimos hablando. No bueno, sé. Pues en el País Vasco, en general eso, tú sí, podrías estar de día allí, ¿no? No, precisamente no. No. Uy, pues entonces, ¿cómo la quieres conocer? No, pues así. Sé. Porque de noche estás trabajando y de día no estás allí. No, yo te lo explico porque van a Nagore a verle, coño. Ah, ¿qué pasa? ¿Que Nagore no se puede mover o qué? No puede ir a... Hombre, no podrá irse ya a Madrid un vale, ratito. Entonces lo que vamos a hacer es... entonces tú estarías dispuesta a pagarle a Nagore y a toda su familia un viaje no, para ir a no, verte. No, ¿qué cojones? No, que se lo paguen ellos. A ver, yo lo he entendido bien esto es. A ver, vosotros me cogéis una chica, sí, le convencéis de que quiero ser su novio, sí, me la traéis a casa y luego ya veré lo que hago. Joder, es esto más o menos, ¿no? A ver, si cuela es muy bueno. O sea, de puta madre, o sea, pero yo quiero. Lo que pasa es que no sé si va a funcionar, ¿eh? Igual tiene que hacer un poco de esfuerzo. Ah, no, yo creía que lo ibais a intentar. No, lo vamos a intentar. No, sí, lo vamos de a hecho, intentar. De hecho, ahora que has puesto las cosas claras, me caes mejor, o sea... Sí, sí. O sea, yo así lo entiendo perfectamente. Y además, que luego llega y no te gusta y dices, buf... Pues que venga mira, otra. Te vas a volver a casa, ¿eh? Os vuelvo a llamar. Claro, y me piden otra. No, sí, es lógico, o sea, yo me parece correcto total. Vale, no, a mí no, vale, ¿eh? A vale, mí no. Vale, entonces... A mí, sobre todo, una vez ha ido... No, mira, y sobre ya, todo... Ya se tiene que comprometer. La haya visto o no mira, la haya lo visto. Lo que vamos a hacer es una cosa. Yo lo que creo es que si hacemos si vaya que vaya... No, si me ocurre ya va el guay. Sí, lo que pasa es que cuando tienes ese brillo en la mirada... Sí. Vale, cualquier persona que te mandemos que vaya a Nagore... Que vaya a tu casa y diga que se llama Nagore, ¿tú te la quedas? O si no la refila. Porque qué le podíamos... Oye, mira, y si nos... Le mandamos... La prima de la que llamó de Barcelona, qué bueno. Porque tiene una chica que era así como... Trolesca, por definición, una Venus de Mordor buena y que se emborrachaba y tal. ¿Esa te mola o qué? Que la tenemos ahí en la recámara y no se la acabamos de endosar a nadie. Endosar. ¿He dicho endosar? Sí. Adjudicar, no. Regalar, no. Venga, diga más cosas respectivas. Yo, mira, como mínimo, yo lo que creo que deberías hacer... Vertir. No, o sea, yo, como mínimo tendrías que hacerle ahí un misdirection, una redirección y enchichársela a un amigo tuyo. Sí. O sea, por si tú vas a Nagore y no te gusta, por lo que sea, pues dices, joder, tendrás amigos, ¿no? Que busque te vas novia. Paco, seguro. Claro, que vale llamando puerta a puerta. ¿Tú no tienes algún amigo así, el típico coche escoba que decíamos ayer? Un segundo, vamos a ver. ¿Tú crees que Ricardo tiene muchos amigos? Sí, ¿a que tienes amigos, Ricardo? Hombre, muchísimo. Yo creo que no. O sea, está llamando aquí y tal. No, pero aquí está llamando porque está en su casa. Y están pidiendo que le manden una tía a casa, como si fuera en Telepizza. Claro. Es que pero no... yo lo entiendo, porque el reclamo, tú piensas en el reclamo inicial estando tú en tu casa, los sentidos se excitan ante ese tipo de cosas, ¿no? Y de pronto la conciencia se alborota, porque tú estás en casa y dices, he oído por la radio que si llamo al 902-34... Me dan una chica. Esto donde estoy llamando es Teletía, ¿no? Sí. ¿Has acertado? Teletía se llama así. Teletía. Veo que además serías un asesor de marketing estupendo. Sí. Bueno, 902-345-678. Y te después, dicen... Después de haber visto que yo en Madrid solo he visto el tortilla... Sí. O sea, ya cualquier se volaba. Bueno, entonces, claro, él está en casa, ¿no? Y de pronto dice, mira, te vamos a buscar novio a una chica tal. Y dice, claro, ese chico podría ser yo. Y es fácil. Llamar 902-345... ¿Es fácil ser él? Bueno, sí. A mí me lo está gustando demasiado. No sé, Ricardo, está entonces... Está bastante bueno, lo ha dicho él. Sí. Entonces, es que no se me... ¿Sabes lo que pasa? Yo en esta relación estoy viendo que yo doy mucho, pero recibo muy poco. Lo cual, en general, dicho, teniendo en cuenta que estoy hablando con un maromo por teléfono y le estoy diciendo esto, la cosa no suena mal, ¿vale? Pero... Porque lo debería ser mucho peor. Sí. En fin, chico, no sé, Ricardo, vamos a seguir adelante con esto a ver a dónde nos lleva, ¿te parece? De acuerdo. Oye, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por llamarnos, crack. Igualmente, que sois unos cachondos. Qué va, lo que pasa es que no hay mucha radio. Cuídate mucho, hombre. Venga, igualmente. Hasta luego, chao. Faltan 12 minutitos para las 4. ¿Me puedes decir eso lo que significa? Quiere decir que estamos a punto de dos cosas. Primero, que entre el territorio chemaquiado. Chemildria. No, yo lo primero sé que vamos a tener el boletín con la información. Y después primero, sí. Chemirriel del Orient. Chemaldriel del Orient. Sí, que llega aquí. Sí, además hecho un Adonis. Esos son los no. Vale. 902-345-678, porque entramos en el terreno del Pixel, en el mundo del joystick. En una comunión perfecta entre videojuegos y radio, la radio y los videojuegos, ¡qué gran matrimonio! Entonces, vamos a empezar ya con el señor José Mario. 902-345-678 es el teléfono al que tenéis que llamar si tenéis cualquier duda sobre videojuegos, sobre lanzamientos, trucos, perros pequeños. Sí, cosa que tenga que ver con videojuegos. Por ejemplo, Nagore, lo que queráis. Se te ha caído, por ejemplo, la consola dentro del baño, sí. Y no sabes cómo sacarla porque está encajada. 902-345-678. Por cierto, y a partir de ahora os digo una cosa. Si queréis ser los novios de Nagore, en el jalalala, o sea, se acaba ya, pero para el próximo día, nos podéis enviar un mensaje a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com, donde si nos ponéis vuestro número de teléfono, nosotros la semana que viene os llamamos y os buscamos a ver si podéis ser también los novios de Nagore, ¿vale? Claro, los novios, además. Los novios, sí, porque tiene que ser uno. Es que nosotros en ningún momento hemos dicho que vaya a ser uno solo. Es que no me parece bien. Porque 902... se pueden hacer turnos. Claro, 902-345-678. Y cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. También en el Facebook podéis dejarnos un mensaje con vuestro número de teléfono y la semana que viene nos llamamos. Chicos, que empezamos con los videojuegos. Nos cuentan la actualidad del deporte de la M Roja en el boletín y estamos volviendo ya. Radio Marca. Nos encanta la información. 6 minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Pero estamos en la parte del Pixel, en el rincón de los videojuegos, con el señor José María Verdú. Buenas noches, señor Sergio. Es un placer tener aquí como cada noche de jueves, ¿eh? Porque es que además representas como el final de la semana, ¿no? Eres y como... Es lo más bonito que nos pasa, porque nosotros ahora llegamos, plegamos y nos ponemos a dormir oyendo... Sí, y ahora desde que vengo vestido es mucho más de puta madre, ¿no? En realidad a nosotros nos da igual. Sí, nos importa. Siempre hemos procurado mirar hacia otro sitio, pase lo que pase. Oye, el tema de Nagore, yo, a mí hay una cosa que me ha molado mogollón. Dime. El tema de eso de ser noviete soy yo durante 3 días y luego ya... Sí, porque si conlleva todo lo que es ser novio, todo bueno. Sí, porque además usted está disponible, usted coge el coche y se va para allá. ¡Ah, no! ¡No! ¡No me conduce! Maldición. Bueno, pero vamos a centrarnos, venga. Para eso Dios hizo los trenes. Eso es cierto. Sí, pues vaya usted con tren hasta el País Vasco, que casi seguro que la Novedades de la semana. Novedades de la semana. No ha habido muchas novedades. Vaya, vale, ¿nos vamos ya entonces a dormir? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Nos piramos? Dejamos a Javito con la música puesta y ya... Vale, cuéntanos qué pasa. A ver, ha salido... Sí, ya, te lo voy a decir. Oye, ¿has visto la peli de... Perdona. El Drosófila Melanogaster para... Para la DS. Para la DS. No, para DS ha salido para DS. Es una mosca de del vinagre. Cojonera. Sí. Y la mosca ahí, vinagre. Y luego te mueres. ¿Has visto la peli de Lobezno? La he visto esta noche. ¿Qué tal? ¿Te ha molado o qué? Pero ¿cómo puedes tener la poca vergüenza de decirme eso cuando me he ido recomendado por ti? Yo es que la vi... Y casi vomito. Yo admito que vi un pase de estos de que no estaba acabado. O sea, eso suena muy falso. Sí, sí. Y a mí no me desagradó. Di que estaba en inglés y que como muchas personas no las entendía. Pero... Bueno, pues no. O sea, no tiene ni pies ni cabeza la película. A mí no me gusta nada. La están poniendo bastante mal en general. No, es bazofía. Pero sale con muchos músculos, Hugh Jackman. Es que el tío se ha puesto un bestia 3 veces. Sí. A ver, chicas, id a verla. Chicos, si hay otra, pues es mejor. A mí no me ha gustado nada. Y además, para todos los fans de los cómics, se cagan en los cómics bastante, ¿eh? O sea, yo no sé. Es como si vas a hacer una película de... No lo sé, como si vas a hacer una película de dinosaurios. ¿Sí? Y no has leído nada de dinosaurios en tu puñetera vida. Y lo sacas, pues no sé. O sea, quiere decir, como si fueras Steven Spielberg. Correcto. Vale, pero el juego, ¿qué tal? Porque también ahí estamos. ¿Has visto cómo te he traído el sí, tema, eh? Ahí te ha molado. Pues está espectacular. Porque esta semana sale para todas las plataformas. Sí, el juego de X-Men ha salido. Ha salido para PC, ha salido para DS, ha salido para PSP, no ha salido. Ha salido para DS, ha salido para PC, ha salido para 360, ha salido para Play 3. A mí el juego me ha gustado. A ver, ¿por qué me ha gustado? Es un tirar para adelante y matar, que eso siempre es divertido. ¿Pero de qué palo? O sea, compáralo con algo. Lo comparo con algo. En plan Ninja Gaiden, en plan God of War. En plan Ninja Gaiden, ¿vale? Tirar para adelante, matar. Hay algunos puzzles. Lo que más me ha gustado del tema es que Lobezno es un personaje que tiene el superpoder de regenerarse. Sí. Que esto en el videojuego queda muy, muy guay. Queda muy espectacular. Porque a ti, conforme te van pegando tiros y te van haciendo putadas, te van rajando, ¿sí?, las heridas se quedan. Y tú, conforme vas estando hecho polvo, se te va viendo, pues puedes llegar a ver hasta tus órganos internos. ¡Qué estupendo! Eso es muy guay. Y luego, si paras un ratito, ves cómo las heridas se van cerrando. Bueno, la ropa te la destrozan. Pero la pregunta es, ¿puedes sacar y meter las garras? Puedes sacar y meter las garras. Esto es lo que a mí me interesaba. ¿No? A ver, lo demás... que lo mejor del juego... No. Sea que puedas ver tus órganos internos... Y sacar y meter las garras. Sacar y meter las garras. No, vamos a ver. Vamos es un meteleches que a mí me gustó mucho. Es un palante palante, ¿no? Es un palante palante, pero a ver, el tema es el siguiente. Técnicamente hablando, un palante palante. Un palante. No, de hecho es que eso sí es técnicamente hablando, ¿eh? Cuando sale un videojuego de una película, los videojuegos de las pelis no suelen ser muy... No, ideal. Suelen dar todo asco. En inglés palante palante es forward. No. Se ve palante, no, es adelante. Forward. ¿Alguna diferencia entre la versión de PS3 y Xbox 360 y PC? Que a mí siempre me gustó la de 360. ¿Y la de DS? La de DS tienes... Mira, te voy a contar la de DS. Sí, la de DS llevas a... los órganos internos que... No, llevas a Lobezno. Y le tienes que enseñarle a ser bailarina. Sí. Y luego también le tienes que dar de comer, limpiarlo. Y luego hay veces que te hace caquita y lo tienes que sacar a pasear. Casi seguro, ¿eh? La versión de DS seguro que es así. Bueno, más cositas. Va a salir un juego dentro de nada que yo tengo muchas ganas. De hecho, dentro de nada es el 22. Venga, del mes empezamos que viene a sujetarnos los huevos. El UFC. Para la gente que Ultimate no sepa, Fighting Championship. Muy para bien. La gente que no sepa lo que es el UFC. Es lucha extrema. Sí. Entran en una especie de octógono. Entran dos, sale uno. Sí, va de eso. Entran dos personas en un octógono y se inflan a palos. Entonces, el tema es que hay distintas artes marciales. La gente entra, pues hay uno que sabe Muay Thai, hay otro sabe karate, hay otro sabe judo. Y se revientan la cara. ¿Te donas este sistema de lucha? Es la, diría, salvajada, pero es que, a ver, quedaría súper guay hacer como que estoy súper en contra de esto, pero es que a mí me mola infinito ver cómo se si, chotorran la cara. Sí, es verdad, hemos sido en persona. Ahí en Valencia. Es verdad, fuimos una vez. A mí, sin embargo, no me parece que... Es que tú no los has visto en vivo, ¿vale? No, mola infinito, combate. Sí, mola mucho. Que le reventaron la cara. No, bueno, pero en realidad... No, pero bueno, estamos hablando... No, pero a ver, estamos hablando de un deporte federado, ¿eh? O sea, no estamos hablando... Bueno, federado. No, sí, federado bajo la lucha de... O sea, hay una federación española de deportes... ¿De deportes salvajes? No, sí, es que no recuerdo cómo se llama, pero vamos... Deportes de lucha. Deportes de lucha extremos, pero quiero decir que no estamos hablando de una lucha callejera ni de nada ilegal. O sea, era en un pabellón de deportes y era una lucha... Correcto, y había un árbitro. Claro, o sea, es como el boxeo, o sea, boxeo, lo único que pasa es que... Pero hay codazos. Claro, sí, o sea, es un poco más animal, pero si, y si es súper espectacular. Si te caes al suelo, no se para, ¿eh? No. Te siguen dando en el suelo. Pero que es como muy espectacular y es una cosa muy... Cosas que me han gustado. A mí me gusta. Por lo que he estado viendo. Lo que pasa es que eres un blando de los huevos. A ver si vas a acabar tú. Te voy a postular ya a ti de blando de los huevos, pa' novio. Sí, además... Pero es que hasta la portada es fea. Pero que la portada no sea. Esto es un DVD que me han mandado, para que me lo he visto desayunando, sí, para que vea lo chulo que es el UFC. Y la verdad es que desayunando esto te alegra el día, porque sales a la calle y dices... Bueno, cuéntanos. Quiero cosas. Pegar. A ver, el UFC... primera cosa que me ha gustado del UFC, 80 luchadores. Puedes elegir entre 80 luchadores. Yo lo que veo es que es mucho mejor que te pegues en un videojuego que te pegues de verdad. Bueno, entonces, en realidad, si lo estás viendo, da lo mismo. Gráficamente el juego es muy espectacular. Bueno, en realidad esto ya lleva una tradición, porque no es el primero ni de WhatsApp que sale de esto. El primer juego que salió de UFC salió para la Dreamcast. Sí. Lo que pasa es que ahora THQ son los que se han quedado con la franquicia de UFC. Y además THQ se la ha currado bastante, porque el juego lo han sacado con la peña que organiza todo el rollo de la UFC. Correcto. Entonces, pues gracias a esto, pues por ejemplo, han sacado 80 luchadores, que no son pocos. Cada luchador tiene sus estilos, desde Muay Thai, kickboxing... Y están basados en personajes reales. Claro, los 80 luchadores son reales. Entonces, por ejemplo, no puedes luchar con David Beckham, que es lo que me gustaría a mí. No, lo ya, pero que tú le dejarías que le diera. Lo que quiero mirar... Sí. Lo que quiero mirar es a ver si puedes crear si tiene editor de personajes. Sí, eso, porque es verdad, era un clásico. Bueno, de todas maneras digo que es verdad que estos rollos de juegos de UFC tenían pero auténticas legiones de frikis les molaban mogollón. Vamos a ver, ahí es que mola mucho. A ver, un segundo, explíquele que la gente que es aficionada a la lucha extrema, sí, no les llame frikis. No les llame nada. No, de eso... Gente que juega al WoW con gafitas y tal, después de Marfrey. Ya, pero sí. Estos no, ¿no? Estos vale, no, porque es te pueden reventar la cabeza. Sí. Amigos de los videojuegos. Sí. Gente de bien. Sí. Bueno, pues el tema es esto. A mí, primero, lo que me ha gustado es la cantidad de luchadores que hay. Que hay 80 luchadores. Gráficamente el juego es espectacular. Además, tú conforme vas pegándole al oponente, vas viendo el daño que sí, le estás haciendo. Y si no esperas a que se cure, también se le salen los órganos. A este no se le salen los órganos, pero vas viendo mejor cómo se le va dañando la zona, claro, para tú buscar el caos, para ver dónde puede... A mí me ha gustado mucho. Plataformas. Hay agarres. En un principio va a salir para 360 y para Play 3. Lonely alone. Oye, no hemos puntuado en los... No hemos dado midi-cloroncitos de jalalaleros al... Exacto, no. El mierdo luego lo vamos a guardar, porque estos dos juegos me han gustado. Sí. El UFC aún no lo he probado. Lo que he estado viendo, por lo que he estado viendo, esto es una especie de avance. Sí. Lo que he estado viendo me ha gustado mucho. Yo le daría de 13 a 24. ¿Qué dejé el otro día? Le daría... ¿13 a 24 lo hicimos el otro día? Sí. Pues no, vamos a cambiar. 7 a 23. ¿7 a 23? Sí. 7 a 23 le daríamos un 19. ¿Y el de Lobezno? El de Lobezno... Espera un segundo, que vamos a cambiar la medida. Oye, siempre he tenido una duda. ¿La traducción real de Lobezno? No, Carcayú. Carcayú, ¿verdad? Es Carcayú. Que es un bicho... Es un bicho pequeño con muy mala leche. Sí, un bicho pequeño, sí, y cabroncete. De sí, hecho, porque... gente de Nintendo, que nos oigáis, Carcayú. Próximo juego para Nintendo DS. Vale, bueno, bien. Bueno, vamos yo quiero el Drosophila melanogaster, que además tiene un nombre comercial. Eso lo dices con un polvorón en la boca. A ver, es que repíteme. Drosophila melanogaster. Es que además Ricardo no ha sabido lo que era. No. Si no hubiera sido ya novio de Nagore, seguro, ¿eh? Sí, es una lástima. Me lo he aprendido, ¿eh? O sea, podrían sacar también un Nagore. Nagore. Bueno, vamos a ver. Entonces, más cosas. Tenemos, tenemos el Lobezno que viene. Tienes que buscar un novio, la tienes que... Por Dios, hazme caso. Dime. Tenemos el Lobezno, que dices que te gusta. El UFC, que también el está UFC, bien. El avance me ha gustado. Luego, el juego estúpido todas las semanas para DS. ¿Qué es él? El DS Music, un juego que te enseña a tocar música. ¿Pero a tocar música con la Nintendo? No, a tocarla. Sí. Oye, ¿qué tal está yendo la nueva DS? La 9DS la verdad es que está yendo bastante, bastante bien, ¿eh? Pero ya tiene juegos que sirva para... Aún no tiene juegos para utilizar la cámara, pero lo que tiene la 9DS, que a mí me parece muy molón, es un propio navegador. Cosa que no tenía la DS normal. Con lo cual lo puedes utilizar para navegar por casa. O sea, cuando estás en casa puedes navegar desde el sofá con ella. Tiene wifi. Sí. Funciona bajo el Safari. Bajo Safari, pero bueno. Safari el de Macintosh. El de Macintosh. ¿Ah? Entonces carga un Safari... propio, digamos, específico para el sistema operativo que lleve la... Venga, sí. Sí. Es lo último que has dicho. Sí. Lo último. No, no. Más tres. No, me refiero porque, quiero decir, con lo que va bajo Safari te refieres a que, no a que se parece al Safari. Sí, se parece al Safari. El look que tienes el de Safari. Vale. Bueno, entonces, te perdona que te he interrumpido. Decías la mierda de juego SDS. Bien. El de música. Sí, te enseña a tocar música. Ya, ¿pero vale. con algún instrumento general? No, te enseña simplemente lecciones de música. Solfeo. Do, re, mi, fa, sol, así, sí. Solfeo. Imagina que eres una clave de... Ah, bueno, bueno. Y el juego de la peli de Hannah Montana, que es otro juego que apasionante, del que tengo muchas ganas. Montana es... Mola. La peli de Hannah Montana, de todas maneras, ¿ya la han estrenado? Pues no lo sé. Porque pero... yo la vi en promoción por España, la chica, a la Miley Cyrus. Pero por cierto, si no lo sabéis... Es la hija de Billy Ray Cyrus. Sí, claro. Que era sí, el Don't Take My Heart, A Breaking, Breaking sí, sí. Heart. Bastante tocho. Cantante de country y de pro. Sí, que fue el que hizo que aquí no sé quién destrozó. También, Coyote Dax. Y se apuntó todo el mérito del mundo por hacer un bailecito country. No, sí, no tomes más, mi pobre pero corazón. Pero chicos, estamos en la parte del videojuego. A ver si nos centramos. Porque yo tengo miles de miles de oyentes. Estamos divagando. Exacto, mente divagante. El juego de Hannah Montana, ¿qué tal? A ver, vale. Guay, ¿no? ¿Guapo? Tanto guapo, ¿no? Tremendo, está molado. Me ha encantado. Sí, me ha encantado. Te lleva, eres Hannah Montana y ya. Oye, ya y, hasta aquí. Y si te pregunto que si al final de la peli de Hannah Montana se convierte es Hannah Montana o la niña, eso será un spoiler, claro. ¿El qué? Es que la peli no va de eso. No es de rollo que es una estrella del pop y decide si es una estrella del pop o si se caga en todo y se hace niña normal. Pero lo cierto es que para hacerse niña normal está un poco talludita. Bueno, chicos, seguimos. Nueva PSP, porque antes decías. Nueva PSP, a ver, hay rumores que para septiembre. Sí, pero yo esto lo he visto no solamente en la página web esa que tú tenías ahí delante, lo acabo de ver. Podría salir la PSP 4000, a la que se va a llamar PS Go. Vale. Que en español es PSP pa'lante. Sí. No, ya, pero es que es lo que comentábamos el otro día. Tú ten en cuenta que no la podías llamar PSP 2, ¿vale? No, porque. Sí. ¿Eh? PS Go, PSP. PSVP. Novedades con respecto a la vieja PSP. A ver, trillón. Primero lleva cámara integrada, cosa que la PSP no llevaba. Pantalla deslizable. Podrás abrir. Que tiene teclado deslizable. Bueno, mandos. Mandos. O sea, la pantalla será como lo que es el iPhone. Y tú puedes abrir y sacar los mandos abajo. Pantalla táctil. ¿Vale? Y lo más tocho de todo es que va a venir sin UMD, no le vas a poder poner discos. Sí. O sea, tú podrás comprar, según todo esto son suposiciones. Sí. Tú podrás comprar una versión de 8 GB o una de 16 GB. Sí. Y todo será descargable. Claro, que la gente se suba al carro del rollo iPhone. Eso correcto. Eso lo que significa en términos prácticos es que Sony, no se van a gastar Sony entierra el formato de UMD. Mira, antes estábamos comentando y además Electronic Arts ha hecho un comunicado esta semana. Lo estábamos un poco debatiendo antes de que empezara el programa, pero bueno, que ya lo de que Electronic Arts. Los juegos sean descargables. Sí, de que los juegos. De que a partir de. Dejen sí. De haber. El soporte físico está destinado a desaparecer. Claro, porque teniendo en cuenta que sube el ancho de banda, de que la gente se comunica a través de internet y tal, pues sí, pero... como que... Bueno, el soporte físico, la cosa, los disquitos, el comprar el pero es que, vamos la, a ver. En la tienda... Yo es que creo que no van a desaparecer, ¿vale? El vinilo, por ejemplo, no ha desaparecido. En el tema de los videojuegos, tanto como en el tema de la música, hay mucho coleccionismo. Fíjate que me voy a esperar a que acabes, ¿eh? Hay coleccionismo. Para decírtelo. Vale. Ya, lo que pasa es que, a ver, o sea, una cosa es... Yo, por lo menos, en el tema de los videojuegos lo tengo claro. El coleccionismo existe, pero también existe una especie de tendencia mainstream. Y esa tendencia mainstream... Cuando tú estás pagando ciento y pico pavos por un juego de la Play 1 que se llama Final Fantasy VII. Claro, pero eso significa que efectivamente hay gente que es que le gusta. No, tienes razón, es verdad. Pero también es cierto que yo pienso que lo cómodo hoy en día es, en el momento que sale el juego, me lo bajo y lo tengo, ¿no? Entonces, claro, eso es una ventaja que, es, por ejemplo, se está viendo en el iPhone. El iPhone está funcionando fantásticamente como plataforma, y ahora mismo, pues por ejemplo, acaba de salir el nuevo teléfono de Google. El nuevo teléfono de Google utiliza el mismo sistema. El iPhone está funcionando muy bien porque los juegos, ninguno baja de los 5 euros. Sube, pero, quieres decir, sube, sí, de los 5 euros. De hecho, la mayoría valen 0,70. No, eso tampoco es bueno. Hay muchos, Me tiré una noche entera buscando juegos para descargarme el iPhone, y 3, 4, los que molan, hombre, si te quieres bajar cacarrufas, ¿no? Cacarrufa está molado, ¿eh? Sí. 80 céntimos, sí. Sí. Pero eso pero... es la DS, ¿no? No, está... Cacarrufa. O imagina ser cacarrufa. Sí. Sí. Vale, pero ya, bueno, es verdad. Pero los juegos en general no son caros para Lo que es más probable es que desaparezca como opción mayoritaria. Entonces, se queden los juegos como edición de cable. Pero permitidme que insista en que el tema de que Electronic Arts de momento está ya diciendo que, bueno, que ellos no van a... Es lo que han dicho, pero vamos a ver, no es Electronic Arts, es una parte de Electronic Arts, sí. Es EA Sports. Vale. EA Sports lo que está diciendo es que... para sus juegos no es efectivo. Va a abandonar el formato físico, pero en ordenador. Ya, vale, o sea, solamente para ordenador, para consola no. Correcto. No, pero bueno, esto yo creo que quizás también porque las propias consolas que hay ahora mismo no son idóneas para que este tipo de formato desaparezca. Esto ya está funcionando, o sea, hay un programa, el Steam funciona muy bien y ya la mayoría de juegos... ya funciona bajo Steam, la gente está hasta las narices del pirateo en PC, entonces pues hay claves de activación por Steam y bueno, y la verdad es que el futuro es ese. Cositas muy... lo que acabo de ver os va a molar infinito. Dale. Nuevo Tekken, el Tekken 6. ¿Para qué plataformas? Vale, para 360 y para Play 3, pero esto no es lo molón. A ver, decirme uno de los escenarios, porque el Tekken 6 es un juego de lucha, sí. Y entonces en todos los juegos de lucha pues tienes un escenario de fondo donde te pegas. Decirme un sitio donde se podrían pegar. No lo vais a acertar ni de coño. Es molón. En la escalada de Niagara. El Congreso de los Diputados. La Tomatina de Buñol. ¿Qué dices? Esto no es coña, ¿vale? Dale. Vale, Tomatina de Buñol. Hay dos personajes, hay un personaje español que es un luchador de lucha libre. Y lucha en la Tomatina de Buñol. Entonces, en el escenario tú puedes ver en el fondo que pone Fiesta del Tomate y hay mogollón de gente tirándose tomates y todo el suelo está lleno de tomates. ¿Esto para cuándo? Visca Valencia. Te he visto ahí con la vena nacionalista. ¿Esto para cuándo? ¿Esto para cuándo? El Tekken 6 saldrá para final de año. Te digo una cosa, directamente no me lo creo, porque este tío viene un día, se nos inventa lo que sea. Que no. Mira. A ver, ojalá que se pique. No, que sí. Es que ya me digo, pero un sitio molón para pegarse. Un autobús de la MT. Pero vale. tú dime, vamos a ver, tú dime que la idea de Flapa es tocha, ¿vale? Porque sí. Estos juegos se hacen en Japón. Tú dime, un japonés loco haciendo el juego de Tekken y dice, ¿dónde se van a pegar? Tomatina de Buñol. Bueno, yo tengo un amigo que está ahí de jefe de proyecto, igual te hago. No, pero igual, por ejemplo, les da también y en el Palio de Siena, en la carrera que acaba de estar en el fondo. Lo que pasa es que, mira, me viene muy bien esto que me has comentado del Tekken, porque yo creo que además los juegos de lucha ahora mismo están como de capa caída, ¿no? O sea, después del super reino que tuvieron en los 90, incluso a principios de los 2000. Hace poco ha salido un juego fantástico. El Street Fighter 4. Toca huevos. Pero es verdad, a mí el Street Fighter 4 me ha parecido barbaro. A mí me parece tremendo también. Lo que pasa es que el señor Alvin es un tema. Lo mejor el argumento. Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas? ¿Qué más cosas os cuento? A ver, que me he perdido un poquito. Sí. Con lo de la Tomatina de Buñol. Y es que es normal, eso a cualquiera sí, le... Sí, sí, uno se pierde. A ver, sí, sí. A todos los que les mole el Burnout Paradise, sí. Que sepáis que desde hoy, tanto en la PlayStation 3 Store como en la tienda online de 360, os podéis descargar el último parche, ¿vale? Va a valer unos 10 pavos. Y en el último parche mete persecuciones de policía, para que se pueda parecer un poquito más a... A persecuciones de policía. Sé un delincuente. A lo que es un poquito el Need for Speed. Y la verdad es que está bastante, bastante chula. Yo ya me la he bajado, jugado. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Me acaba de venir a la mente el juego definitivo. Va, ¿cuál? El delincuente. Delincuente. Para la DS, tú imagínate. Imagina ser delincuente. No, imagina ser una ganzúa. Sí, imagina ser ganzúa. No. Y además es el rollo que tú entras en la tienda y puedes ir elegiendo cosas para. Es verdad, para es luego, que, de, luego te vale, pillan. ¿Quieres una idea de Flapa? La semana pasada, sale un juego para PC que se llama iFluid. ¿Y de qué va? De ser una gota de agua. Es ¿vale? como de introspección o algo, sí. ¿no? Sí, pero bueno, después del Marvel Madness, que fue que hace mogollón de años que eras una bola y ibas cayéndote por sitios y sí, reventándote. ¿Nuevo Red Faction? Nuevo Red Faction. Red Faction Rebellion. ¿Qué es eso? Vale, Red Faction fue un juego que salió para PS2. Salieron, de hecho, dos Red Faction. Estaba ambientado en Marte, era un primera persona de pegar tiros. Y lo que mola del Red Faction Rebellion, que cuando salga, ya he probado la demo, primero todo se rompe, que eso mola mucho. O sea, tú puedes coger una almádena y ponerte a pegarle almádenazos a una casa que te la haces. Una almádena es un martillo gordo. Una almádena es un martillo muy grande. Gracias, porque yo no estoy familiarizado con los objetos de destrucción masiva. Sí. Y otra cosa que mola mucho es que va a ser totalmente abierto el juego. No va a ser un primera persona lineal. O sea, va a ser abierto, vas a poder coger vehículos, vas a poder irte por todo Marte. O sea, que va a ser un juego muy abierto. A ver, odio ponerme borde. Vale, pero no lo hagas, tío. Pero es que Marte, que no hay nada. ¿Quién no has, no, pero, conseguido reactivar el robot ese que habían mandado? Es verdad, hace poco, días, pero está vacío. O sea, no hay nada, no hay nada. Nadie. Bueno, pues en el Red Faction sí que hay vale. cositas. Sí, yo creo que ya. ¿Hasta aquí hemos llegado entonces? Yo creo que ya. Ahora pues, señor José María Verdú, ¿le tenemos aquí el jueves que viene o qué? ¿Me puedo ya ir a dormir? No. ¿Ahora qué tengo que hacer? Esperar a que yo te diga algo. Joder. José María Verdú, muchas gracias. Muchas gracias a ti, señor Benet. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Benet. Hemos estado en una semana, ha sido un poco raro, pero hoy ha sido el día del trabajo y hemos estado aquí trabajando y tan ricamente. Yo me lo he pasado bien. He disfrutado mucho de vuestra compañía, de la vuestra, amigos. Trabaja. Trabaja. Trabajen, tontos. El próximo domingo. El próximo domingo a las 2:30 estaremos aquí en la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solamente un nivel patrocina la hora del Jalalala. Javito tocando botones y nos vemos entonces, porque además ya habrá sido el clasicazo, ¿eh? El Madrid-Barça, el sábado a las 8, recordamos. Vamos a soltar todos los por cierto, importante que no que la cobertura que le vamos a dar en Radio Marca al super clásico de Madrid-Barça va a ser espectacular. Edu por su parte en el marcador, pero... Oigáis, sí. Oigáis lo que oigáis en cualquier sitio, todos apostaron Univet. Oigáis lo que oigáis. Es lo más importante. Univet.com. Ahí. Oigáis a Edu decir lo que diga. Univet.com. Y, pero bueno, a Edu lo tenéis que escuchar y nada, en ningún sitio. Un abrazo a Edu. Sí, en ningún sitio se va a vivir el clásico de cómo se va. No, como en Univet.com y como en el marcador de Edu, ¿eh? Así que todos a escuchar Radio Marca y todos a ver qué pasa, porque yo creo que mucha liga se define ahí. Javito, ya digo, has estado ahí tocando botones, has estado tremendo, inmenso, ¿eh? Y los vemos la próxima semana, el domingo. Aquí estaremos y a ver qué pasa, chicos. La hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Buen fin de semana a todos, adiós. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.